En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En algunas calles de Madrid podemos mirar al suelo sin encontrarnos ahí abajo trampas urbanísticas, suciedad, hostilidad. Ni siquiera encontraremos la pantalla de nuestro teléfono móvil. Por una vez miraremos al suelo y conseguiremos ver algo que nos haga apuntar hacia el cielo. La iniciativa se llama, con almohadilla, vandalismo sentimental. Son grafitis pintadas en el suelo, frases, pensamientos, impulsos. Lo han dejado junto a bordillos, frente a las aceras, artistas urbanos que quieren arrancarnos la tristeza que siempre está en nuestros pasos, y con frecuencia en dirección sur, en dirección hacia el suelo. Sus autores dicen que el objetivo es humanizar la ciudad, y yo añado, podrán hasta humanizar, aunque sea un segundo, a los propios seres humanos. Son frases, citas, ideas, siempre relacionadas con el amor. Si el mundo está al revés, habrá que buscar cordura. Me sentí astronauta perdido en tus lunares. No hay imposibles, sino improbables. Magia en las pisadas. A veces reírse es lo más serio. Perdona rápido y agradece lento. Duerme menos y sueña más. La silueta del pecado está diseñada para mí. Son algunos de sus mensajes. Ojalá esta idea, la idea de color, se traslade a medio mundo y se llene la calle de autenticidad, de mensaje, de cosas positivas, sin odio, sin rostros apagados, sin tristeza, eso sí, mientras no lo prohíban, porque está de moda prohibir las cosas buenas. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada, pero es una hora especial porque cuando sean las 3 volverán a ser las 2. Y eso quiere decir que tenemos una hora más de programa. Junto a mí, Silvia Casasola en la codirección, Martín Espósito en redacción y Marian Moreno al frente de la parte técnica. Vamos con nuestro sumario. Terremotos, volcanes en erupción, huracanes, tsunamis, tormentas solares, apagones informáticos, son señales del apocalipsis. Os tenemos preparado un programa especial sobre este tema, sobre las grandes tragedias de ayer, de hoy y de mañana. Si son más que ayer, si son menos que mañana. Expertos en todas las materias y el miedo como bastón de mando de su impacto. Os hablaremos esta noche de este asunto. Será otro de nuestros programas especiales, otra de nuestras puertas abiertas al debate, a la reflexión y a la información. Como decimos, con muchísimas personas, con muchos invitados, y al frente todos ellos, Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Son señales del apocalipsis? Vamos a ver, no lo sé. Pero hay mucho miedo al respecto. Vamos a intentar poner un poquito de tranquilidad y de paz sobre este asunto. Hay peligros, hay cosas que ocurren, pero quizá el tiempo en el que vivimos nos hace sobredimensionar todo lo que pasa, ¿no? Hay riesgos, pero claro, todos esos riesgos se tienen por qué traducir en miedos. Y luego también depende mucho de la cultura en la que estemos, porque no todo el mundo entiende el fin del mundo de la misma manera en nuestro planeta. Y podéis opinar sobre este asunto ya mismo. Estamos en Twitter con Almohadilla Rosavientos. Ese es nuestro hashtag, esa es nuestra etiqueta. Almohadilla Rosavientos. Para todo lo que queráis. Además, esta noche con un sorteo, una entrada doble que os regalamos para asistir al primer Congreso de Misterios y Enigmas que se celebra en Madrid los próximos 14, 15... y 16 de noviembre. José Miguel Gaona, Javier Sierra, Clara Tahoces, Fran Contreras, habrá muchísimas personas presentes, también mucha gente de este programa, Lorenzo Fernández, Juan José Sánchez Oro, a quien habéis escuchado, servidor, que abrirá ese congreso. También estaremos allí efectuando una mesa redonda, los miembros de la Rosa de los Vientos, una auténtica tertulia Zona Cero. Ya sabéis, podéis participar con Almohadilla Rosa Vientos en ese sorteo. También estará presente Josep Guijarro, que será uno de los invitados en ese congreso. Josep Guijarro, que el próximo martes por la tarde en la Casa del Libro de Barcelona, en Rambla, Barcelona, presentará su obra, su nuevo trabajo, Coincidencias Imposibles. Una noche más, esta en la que hablaremos de misterios, de castillos encantados, de casos concretos que conocen y han investigado Manuel Carvellal y Lorenzo Fernández. Con ellos estaremos en las Crónicas del Misterio. También hablaremos de historia, historias de la historia, con Javier Sanz y Mujeres con Historia. Os hablará Silvia Casasola de María Popovich, será protagonista en esta sección, esta astronauta que cree, entre otras cosas, en los ovnis. Os hablaremos, por supuesto, de cine con José Manuel Escribano, de naturaleza con Martín Espósito. En Azul y Verde tenéis que estar atentos a muchas cosas. Y atentos, cómo no, a lo que nos va a contar Fernando Rueda. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Protagonista esta noche en Materia Reservada 2.0, el pequeño Nicolás. ¿Qué hay detrás de su historia? ¿Es un embaucador o hay algo más? Porque le ha dicho que también trabajaba para los servicios secretos españoles, para el CNI. Tanto es así que, después de su declaración, con todos los datos que él mismo había dado tras ser detenido, la policía tuvo que ponerse en contacto con el Centro Nacional de Inteligencia porque había algo que no encajaba. Parecía verdad lo que decía. Bueno, el pequeño Nicolás, el pequeño agente Nicolás, primero le llaman pequeño cuando tiene 20 años. Es verdad que empezó más joven su periplo. Luego le llaman agente. Vamos a tratar de responder a esas dudas que ahora mismo todo el mundo se plantea sobre si es del CNI, el chalet, si se coló o no se coló, y si engañaba o no engañaba a la gente. Pero también contaremos, Bruno, si te parece, otros espías jóvenes de esa edad que han triunfado y que sí, en estos casos, han trabajado para sus países. Será dentro de unos instantes con Fernando Rueda, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, esa es nuestra etiqueta. Antes de ir con él y ampliar esa información, tenemos otro sorteo y ya mismo nos cuenta y nos anticipa, nos da las primeras pistas Silvia Casasola. Y entre las pistas vamos a decir que se estén atentos a la noche de hoy, que no les vamos a dejar dormir, porque para eso tenemos una hora más. Una pista os doy también. Alguien de esta mesa ha cumplido años. ¿Quién puede ser? Ah, ¿qué de cumpleaños tenemos últimamente? Felicidades, Juanjo. Gracias. Bueno, y ahora sí vamos con nuestros personajes ocultos. Los dos pertenecen al mundo del cine. Ella es francesa y no es la que canta. Y él es español. Nuestro personaje masculino iba a ser ingeniero agrónomo. Luego se interesó por la entomología, aunque terminó licenciándose en historia. Finalmente, lo que en un principio era una afición, se convirtió en el destino de su vida. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues se convirtió en director de cine. Así que vamos con la primera pista sonora para ver si averiguáis quiénes pueden ser. Con Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es, ¿quién es este español y quién es la actriz francesa? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in, back to the end and where to begin. Fernando Rueda, ¿quién demonios es Francisco Nicolás Gómez Iglesias? Lo conocemos como el pequeño Nicolás. Ajá. Además de ser el amigo de la Pechotes, que ha sido trending topic durante todo el día de hoy. Y la verdad es que no sé si los tiene o no. Bueno, no se ha visto imágenes de ella. Bueno, la imagen si que tiene hemos, o no, ¿el qué? Lo que su apodo dice. Pero lo cierto es que este chico, de pelo un poco un tanto extraño, de papada muy pronunciada, pero de ojos preciosos, tiene unos ojos más preciosos todavía la chica esta, ¿eh? Bueno. La amiga íntima, la confidente y la persona que dice que es verdad todo lo que dice. Eso es lo que dicen, que los hombres les preguntas que es en lo primero en lo que miras a una chica y dices que en los ojos, ¿no? Cuando en realidad lo primero, pues lo que, primero miras que he visto en esa son chica, los pechotes, ¿eh? ¿No? Sí, pues yo lo primero que he visto en esa chica. Vamos a ver. La confidente del confidente. Yo creo que todavía falta por relaciones salir información. Relaciones públicas de Joe Slava, entre otras cosas. Sí, claro. Lógico, este era un tipo muy importante y al ser un tipo muy importante, digamos que tenía acceso a mujeres, a modelos y a todo este tipo de chicas. Falta información por salir y esa información por salir es la que determinará algunas de las cuestiones que todavía no están resueltas. La primera es que no es lógico que una detención la lleve a cabo la unidad de asuntos internos de la policía. Esto no tiene sentido. Salvo que alguien de la policía esté implicado en todo esto. Excepto que haya policías implicados en esa trama. Yo tiendo a pensar que al margen de el policía municipal que ya ha sido, digamos, apartado de sus funciones como escolta en el Ayuntamiento de Madrid, debe haber algunos otros que están dentro. ¿En base a qué? Todos dicen, bueno, todos los engañados ahora o están callados o porque obviamente han hecho el más espantoso de los ridículos. No se debe haber engañado a cualquiera por otro lado, ¿eh? Quiero decir que esto es un tema de credibilidad. Pero varios coinciden en que de repente tenía acceso a determinada información de esa que solamente pueden dar determinadas personas. Por ejemplo, ¿a quién pertenece una matrícula? Eso es muy simple para un policía o para un guardia civil o para para alguien del mundo del CNI y tal, porque llama a un teléfono, da su clave de agente y inmediatamente le dan ese dato. Por lo tanto, es bastante probable que ese tipo de información sí que se la diera a algún amigo, a algún contacto, que esto a veces se hace por favor o a veces se hace por dinero. Con lo cual, digamos que puede haber más allá cosas más allá de eso. Lo que yo sí me atrevería a decir es que él quería ser un informador, un colaborador de presidencia del gobierno, alguien que fuera muy respetado y cuyos servicios utilizara el CNI, etcétera, etcétera, pero que esa parte de su acción, esa parte de la película, es la que él no pudo llegar a conseguir a raíz de su detención y de algunos malos resultados en esas gestiones que él quería hacer, conseguir para decir, fijaros lo que yo he conseguido que nadie más ha conseguido. Cuestiones incógnitas, que es un asunto que nos puede mover a reírnos un poquito, porque es verdaderamente alocado, ¿no? Lo que ha ocurrido con este chico, eso sí, aunque la brecha en la seguridad la ha puesto y la ha dejado en evidencia una vez tras ahora otra. Ahora que mencionas, solo un paréntesis, Bruno. Brecha en seguridad está claro, pero que la gente dice, se coló en la recepción de Felipe VI. No se coló, no, le invitaron. Es decir, él o a su acompañante. Sí, sí, pero normalmente estas recepciones son individuales. Es decir, que la mayor parte de los casos no es fulanito de tal y señora, sino que es... Por lo tanto, no se coló, le invitaron, perdóname. Y eso es importante señalarlo. Como también creo que es importante señalarlo, cosas que me llaman la atención. Primero, ¿por qué hay secreto de sumario? Si es una historia tan... pues es un megalómano, una persona con delirios de grandeza, ¿por qué hay secreto de sumario? Lo has dicho tú. ¿Por qué asuntos internos de la policía es quien lleva a cabo la detención? ¿Y por qué la unidad que lleva a cabo la detención tiene vínculos con el CNI? Claro, vamos a ver. esto lo publicó Información Sensible, y es que identificó al jefe de la policía de asuntos internos como el enlace entre la policía y el CNI. Por lo tanto, digamos, ahí hay un vínculo. Lo que pasa es que ese vínculo, por mucho enlace que sea, al final las acciones de toda la vida, desde que existe el CNI, el CSID y antes, cuando tú le das una información a la Guardia Civil o se la das a la policía, y actúa la unidad competente para hacer las detenciones, nunca la unidad de asuntos internos, excepto, como hemos dicho ya, que haya policías para investigar. Y si hay un secreto del sumario, es porque evidentemente hay investigaciones abiertas que podrían implicar a otras personas que sean funcionarios policiales en lo que hemos, dentro de la operación, que es exactamente un poquito lo que hemos mencionado, ¿no? Lo que sí está claro es que el pequeño Nicolás o el agente Nicolás sí llevaba a cabo con éxito determinadas gestiones de lo que tradicionalmente se llama el lobby o la manipulación o conseguir negocios. Y lo que sí parece que está claro es que la gente para la que trabajaba eran empresas a las cuales les conseguía financiación, les conseguía inversores, les conseguía una serie de beneficios económicos. Por eso le pusieron un chalet para dar fachada. Yo siempre recuerdo la película de El Golpe de Redford y Newman, en la cual era muy importante tener ser unos jetas y unos caras, y además cuando mientes no reírte, que esto está claro que el pequeño Nicolás lo hacía, pero además tenías que tener una fachada, tenías que tener algo para engañar, un cochazo, unos escoltas, que fueran policías o no, lo parecieran, porque pero parte del alguien daño. Le pagaba todo eso. Sí, es decir, el chalet del Viso costaba, creo que eran casi 5.000 euros, eso claro. Había que pagarlo todos los meses. Había una serie de seguridad, de agentes de seguridad, algunos vinculados al espionaje, vinculados a la policía, a los que cuales les pagaban, había claro. Que pagarles. ¿De dónde salía todo ese dinero? No, y mayordomo también tenía. Claro, sí, sí, porque yo creo, repito, que él estaba ya ejerciendo, y además con buenos resultados, como lobista para determinadas empresas inmobiliarias, para conseguir inversores. Más lo que sí está demostrado, que a una serie de gente les prometió que les iba a solucionar sus problemas para que el gobierno les ayudara a vender determinadas fincas o todas estas cosas, y les sacaba un dinero previo. Ahora bien, no hay denuncias contra él de ninguna claro, de pero la, esto es de lo la de empresa, siempre, Fernando. ¿No? Aquí se supone que él, a través de esos contactos, que él los mostraba a las determinadas personas con las que quería tener negocios como que eran reales, sí. Entonces él les ha timado, pero ¿quién realmente? Esto es lo de, igual que un poco el timo de la estampita. ¿Quién es realmente el timador? ¿La persona que ha querido aprovecharse de esos contactos para pasarse ciertos trámites y llegar al objetivo que querían, o él que les estaba vendiendo una cadena de favores en general, ¿no?, con sus determinados contactos, o que luego no fueran reales? ¿Quién era el timador, él o las personas que intentaba sacar ese claro, provecho? Por eso en la película del Golpe, al que timan es a un jefe de la mafia, que una vez timado ya no puede quejarse a nadie del timo. Es decir, esto es muy importante. Gente que está pidiendo favores para temas sucios. El único que lo ha contado, que ha dado la cara, ha sido el de Manos Limpias. Y el de Manos Limpias pertenece a esa otra parte de en lo que yo creo que él se quería convertir. Él se quería convertir en un agente del gobierno. Y entonces él tomó la iniciativa en el tema de Pujol para solucionarlo. Lo que pasa es que no coló, y en otros temas. Y con el de Manos Limpias lo que quería solucionar era la imputación de la infanta. Y quería que pidieran menos penas para Urdangarín. Lo que pasa es que le engañó, le estuvo engañando durante un cierto tiempo con eso de ay, perdóname un momentito que me llama la vicepresidenta. Y fíjate que si tú haces una ayuda te vas a ir con el rey y Juan Carlos, con el rey Felipe, y te invitarán en Zarzuela a tomar unas copas y tal. Bueno, claro, Es que cuando lo ves desde fuera dices, pero ¿cómo puedes ser tan tonto? Pero cuando estás dentro, cuando ves la parafernalia, cuando le dice, te voy a poner escolta porque tienes, porque hay amenaza tuya, y le pone un escolta durante dos días, pues claro, este se lo cree. ¿Por qué? Porque no ha confirmado, porque las cosas que ocurren en las alcantarillas al final no confirmas, y entonces pues nada. Y no sería una excepción, pongamos por caso que sea verdad o no sea verdad todo lo que cuenta, y seguramente nos enteraremos de muchas cosas más en las próximas semanas. Algún día se levantará el secreto sumario, sabremos muchas otras cosas. Él antes o después hablará, espero que sea antes de que le fiche alguna tertulia televisiva, pues que, porque apunta a estar en alguna de ellas. Dicen que ya le han hecho un intento de contratarle los de Supervivientes, ¿eh? No pensaría ya, y lo es, ¿eh? Demuestra, el muchacho ha demostrado una capacidad. A mí me encanta en este sentido pernicioso de la del mundillo. Es decir, es el gran tener en cuenta que tiene 20 años y empezó esto con 18 años. Ha ido rápido. Desde luego que es espectacular en ese sentido. Pero si fuera verdad, ¿no sería el primer agente o colaborador de los servicios de inteligencia joven o incluso niño? Hace no muchos meses nos hablabas de Ann Chapman, del espionaje ruso, del espionaje norteamericano en Rusia. Bueno, la historia de esta mujer también tiene mucho que ver, porque se quiso captar a sus retoños. Sí, en esa red, eso fue una red descubierta hace un par de años, que eran rusos que se habían infiltrado con identidades falsas como americanos y estaban viviendo en Estados Unidos. Bueno, cuando les descubrieron, ya se supo que estaban preparando en la operación del FSB, que es como ahora se llama la KGB, el Servicio Secreto Ruso, estaban ya preparando a sus hijos para convertirse en espías. Es decir, gente de 18 años, de 16 años, cuya penetración, digamos, en la sociedad ya sería mucho mayor, porque ya habían nacido muchos de ellos en Estados Unidos y, por lo tanto, ya podrían realizar con mucha más garantía ese trabajo. De hecho, se dijo que uno de ellos, Tim Foley, ya le habían empezado a preparar cuando tenía 19 años para convertirse en espía, ¿no? Algo que hicieron los rusos, pero que ya hace más de 20 años hacía, por ejemplo, la Securitate rumana, el Servicio Secreto Rumano, mientras estaban bajo el dominio comunista. Bueno, cogían y investigaban a los disidentes a través de sus hijos, y entonces contactaban y fichaban, estamos hablando esto en este caso de agentes ya, a niños entre 13 y 17 años para que obtuvieran información de sus compañeros del colegio. Y entonces les señalaban cuáles eran las preguntas y tratar de sacar información para saber si su padre pretendía huir, qué temas hablaban, y para tratar de conseguir toda esa información. Imaginaros el alucine de los disidentes cuando pasó la dictadura y se encontraron con todas esas cosas, ¿no? Hay un símbolo en Rusia que es una historia fantástica, ¿no? Que tiene hasta calles en Rusia, que es Pavlik Morozov, que este en 1932 con 13 años denunció a su padre a la NKVD, que es el antecesor del KGB. Entonces le denunció, y una vez que le había denunciado, al padre lo cogieron y lo llevaron y lo mataron, de hecho, al padre, ¿no? Entonces esta historia acaba con que la propia familia mata al Pavlik, ¿no? Entonces a partir de ahí se convirtió en un héroe de Rusia, el espía de 13 años. El hijo. Jóvenes también eran los que pretendía captar hace no mucho el gobierno británico, gente, muchachos que supieran mucho de redes sociales, de videojuegos, porque eso les iba a abrir algunas puertas que necesitaban abrir y saber, claro, qué es lo que pasaba al otro lado. Atención a todos los que estén interesados en entrar en el Servicio Secreto Español, porque el Servicio Secreto Inglés hace un par de años intentó reclutar a lo que ellos llamaban la generación Xbox, es decir, que son los jóvenes que se pasan el día con, ya no solamente con los ordenadores, sino con los jueguecitos. Pero la diferencia aquí es que siempre se dice que en España esperan a que acaben la carrera. Una vez que acaban la carrera, hacen cursos, máster y los fichan. No, ya directamente en Inglaterra lo que buscaban eran jóvenes de 18, 19, 20 años que controlaran todas esas cosas y luego ellos ya les iban a formar, ¿no? Quiero decir, bueno, pues igual que lo tienes ahí, lo mismo lo hacen, ¿no? Pero es que Inglaterra ha sido la tierra de los espías, porque la mejor red de espionaje de toda la historia, que es la red de Cambridge, fueron espías que captaron los rusos cuando estaban al principio de la universidad, es decir, que tenían 18, 19 y 20 años. Y los captan, los preparan, los dejan crecer, los captan ahí en la universidad y después ya les dirigen, unos hacia el Ministerio de Asuntos Exteriores, otros hacia... pero siempre muy jovencitos. Con Almadía Rosavientos en Twitter, a propósito de este caso, nos dice Rafa Pastor, el pequeño Nicolás ha mostrado que en España se premia más la apariencia que el contenido. Y Miguel Ascau dice... parece que Nicolás se merece una película. Y la verdad es que su historia lo es, ¿eh? Lo malo es el segundo capítulo, porque después de esto... No, fijaros que a mí, cuando yo me entero de lo del caso Nicolás, porque mi editora me dice, este personaje, lo que tú has dicho de película, dice, tiene una novela, porque realmente es algo absolutamente increíble. Un tío que es capaz de hacer todas esas cosas, sobre todo... empezando de la nada, por eso a mí me recuerda mucho lo del golpe que decíamos antes. Es decir, es gente que no tiene dinero, que no tiene nada, y de repente está en una universidad de pago, empieza a hacer claramente negocios, empieza a sacar dinero a la gente, a los empresarios que en teoría son lo más listillo y lo más preparado, que no sueltan un duro por nada... les convence de todo eso. Y yo, de verdad, estoy absolutamente convencido de que si no le pillan y este consigue engañar, ya no al de manos limpias, al de Puyol, al de cualquiera de estos casos, al primer caso que consigue solucionar, a partir de ese momento, entonces el CNI no tiene más narices que coger y ficharle, igual que ficha... Si es que sería es un piratas. Fichaje estupendo porque está en contacto con el mundo que manda. Claro, ¿no? Pues, es como fichar a un pirata informático. Y real incluso. Es decir, el pirata informático consigue una gran gesta e inmediatamente lo fichan, ¿no? Vamos ya con el agente oscuro. Un personaje que se descubrió después que pertenecía al espionaje marroquí. Y que se llamaba Ahmed Charaï. Una investigación del diario El Mundo ha sacado a la luz a un agente oscuro del espionaje marroquí, cuya fechoría merece la pena contar en esta sección. La historia arranca en septiembre de 2008. El semanario El Observatorio de Marruecos publica una exclusiva sensacional. El expresidente del gobierno español, José María Aznar, es el padre del hijo que espera la ministra de Justicia francesa, Rachida Dati, otra mujer estupenda. De nada sirve el inmediato desmentido de Aznar. El escándalo es mundial. La ministra se niega a entrar en el tema y medios franceses se atreven a ratificar la historia con titulares como «Bienvenida a la pequeña Dati Aznar». En vista de que el bulo va creciendo como una bola de nieve cayendo por la montaña, el expresidente decide emprender acciones legales. Se querella el mismo 2008 contra el autor de la noticia y director del Observatorio de Marruecos, que en 2011 es condenado a indemnizarle con 90.000 euros por daños morales. Condena similar a la impuesta en Francia contra el medio Bagnit Info, que asumió como cierta la paternidad del hijo de Dati. Si todo hubiera acabado ahí, sería una historia más de informaciones sin confirmar que vulneran el derecho al honor de una persona. Especialmente porque finalmente se supo que el padre de la criatura era un multimillonario francés. Sin embargo, algo ha ocurrido hace un mes que ha dejado en evidencia al director de la publicación marroquí Ahmed Charaï. Una cuenta anónima llamada Le Maken, abierta en Facebook y Twitter, ha desvelado que el periodista es un agente oscuro del Servicio Secreto Exterior de su país, para el que cumple diversas misiones. Según la documentación contundente difundida, robada de los ordenadores de la redacción, Charaï se dedica a conseguir que periodistas y líderes de opinión de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia muestren públicamente una postura favorable a los intereses de Marruecos y escriban y opinen en contra de Argelia y el Frente Polisario. Ese trabajo lo realizaría Charaï como director de una publicación supuestamente importante en Marruecos, que curiosamente apenas tiene lectores y que vive gracias a la gran cantidad de publicidad oficial que aparece en sus páginas. Charay conseguiría ese apoyo gracias al dinero en efectivo que le entrega el espionaje marroquí para pagar los favores hechos por las personalidades de esos países. Con ese antecedente queda bastante claro que la publicación de la noticia falsa contra Aznar era la venganza del servicio secreto marroquí por la humillación del gobierno Aznar en la invasión de la isla Perejil. Y yo me pregunto, ¿la resolución final del caso ha sido una casualidad que beneficia a Aznar o algún servicio secreto ha participado en el espionaje a Charay y en la difusión de su auténtica personalidad como agente oscuro? No me mires así, Bruno, que no he dicho que ese servicio secreto pueda ser el español. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un abrazote. Las noticias y después continúa la Rosa los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de programa, un tramo que será dedicado en exclusiva al especial que os hemos preparado esta noche. Vais a escuchar muchísimas voces, vamos a hablaros de terremotos, de tsunamis, de volcanes, de efectos informáticos como el efecto 2000, pero que pueden ocurrir en el futuro. Va a ser un especial interesantísimo que vais a escuchar en tan solo unos instantes en esta noche, que es un tanto especial porque dentro de una hora, cuando sean las 3, volverán a ser las 2 y por lo tanto tenemos una hora más de programa, una hora más de La Rosa de los Vientos. Con Almohadilla Rosa Vientos podéis participar en nuestro programa, podéis decir lo que queráis, podéis participar en el concurso que Silvia Casasola os presenta ahora mismo o en el concurso que gracias a Conference Office ofrecemos a nuestros oyentes esta noche, una entrada doble para el primer congreso de misterios y enigmas de la historia que se celebrará en Madrid los próximos 14, 15 y 16 del mes de noviembre. Un congreso en el que estarán muchísimos de las personas más importantes dentro del mundo de los misterios y de los enigmas en nuestro país. En congresomisterio.es, en internet, tenéis más información y podéis participar en ese concurso. Almohadilla Rosa Vientos también, para lo que os cuenta ahora mismo Silvia. Bueno, recordamos que los dos personajes pertenecen al mundo del cine y que son conocidos internacionalmente. Si él se convirtió en director de cine, ella supo desde pequeña que deseaba ser actriz. No ha logrado el Oscar, aunque estuvo nominada. Y está considerada una de las mejores actrices francesas, además de musa indiscutible. Y bueno, vamos a poner la segunda pista sonora. Estarás contento. No dirás que me has encontrado aquí por casualidad. Te equivocas. Es culpa tuya, tú me diste esta dirección. Eso. Te aseguro que te equivocas. Si te acercas gritaré y llamaré a la gente. Con Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@ondacero.es, decirnos quién es el director español y quién es la actriz francesa de esta noche. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nos enfrentamos a señales del apocalipsis. Podría no ser tan malo. ¿Podría? ¿De veras? Sigue. Para buscar la forma de minimizar el impacto, necesitamos poder identificarlo, saber exactamente qué es. ¿Eso es todo? ¿Qué? La comunidad científica necesita décadas para averiguar tal cosa. Tienen todos los recursos del gobierno de los Estados Unidos a su disposición. Ya. Hasta que dejen de funcionar los satélites y falle la electricidad. ¿Podría ser que se tratara de algún tipo de arma? ¿Tal vez Al-Qaeda? No. Eso es imposible. Esto es un incidente para recordarnos lo insignificantes que somos en la inmensidad del universo. ¿Y pueden llamarlo a eso de alguna manera? Sí. El fin. El mundo está convulso, la naturaleza se revela.

todas las informaciones sobre las señales del apocalipsis, lo que hay que tener miedo, lo que no hay que tener miedo, todas las informaciones y todos los datos que nos has contado sobre ese fin del mundo y sobre los determinados acontecimientos que podrían provocarlo o no. Ha sido un placer y te agradecemos muchísimo el esfuerzo que has hecho, esta hora y media que has estado con nosotros, de verdad. Juanjo, muchas gracias. Y seguro que algún dato se guarda. Bueno, pero será en otro momento. Vale, ya lo contaremos. Hasta mañana. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down, when you're strange. Hoy os vamos a hablar de castillos encantados en las Crónicas del Misterio con Manuel Carballal y con Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. No sé, venís con ropajes así un poquito raritos, ¿eh? He dejado el caballo aparcado en doble fila, espero que no me lo lleve la Qué pena que no esté la webcam. El caballo. Los castillos encantados junto a otro tipo de edificios. Todos los encantamientos llaman la atención, de todo tipo de palacios, de construcciones, pero los de castillos tienen algo especial, quizá porque los castillos en sí mismos son especiales, ya visualmente tienen su impacto y luego su historia suele ser tremenda e importantísima en muchísimos casos. Nos vamos a centrar en dos esta noche, en dos casos concretos que habéis conocido e investigado de primera mano, pero los castillos encantados no es algo que se circunscriba a estos dos castillos, ni mucho menos a nuestro país. Fíjate, por no hablar del Reino Unido, por ejemplo, en donde castillos encantados hay unos cuantos cientos de ellos, por no decir miles. Claro, porque además yo creo que cuando se habla de castillos encantados, inmediatamente a todos nos tiene que venir a la cabeza pues ese ambiente boscoso, prácticamente pues verde, de prados verdes, neblinoso, de Escocia o de cualquier otra parte del Reino Unido, ¿no? Donde allí dicen, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, que si un castillo no tiene su fantasma, pues prácticamente como que no tiene pedigrí, no pierde la categoría. Pero es que no tenemos que irnos tan lejos. En nuestro país hay lugares de estas características, quizás menos conocidos, pero yo creo que con una historia lo suficientemente contundente detrás como para que en alguna ocasión, Manuel por su lado, yo por el mío, nos hayamos ido hasta allí para intentar pues saber un poquito más, ¿no?, de lo que allí ocurre. Que yo no sé si están encantados, pero sí son encantadores. Todas esas construcciones tienen un no sé qué sé yo, que la verdad es que tienen una magia especial. Y sobre todo si los visitas así, cuando ya se ha puesto el sol. Bueno, tienen un... ¿Pero tú por qué eres un tío valiente? Pues yo, si creyese en la reencarnación, pues te diría que es que yo en otra vida he frecuentado esos lares. Como casi todos los que creen en la reencarnación, los que han vivido una experiencia. ¿Quién no ha sido Cleopatra o ha vivido en un castillo? Sí, pero no de peón de obra ni de mozo. No, por Dios. Noble. Ya que creas en la reencarnación, mola, ¿no? Tienes que haber sido alguien importante. A la hora de soñar, pues ya sueñas a lo grande. Eso es verdad, y lo bueno de eso es que es gratis, que te puedes inventar la reencarnación que quieras. Vamos a hablar de dos casos concretos. El primero de ellos en la provincia de Guadalajara, el castillo de Santiuste. Lo has dicho bien. Lo he dicho bien. El de Riva de Santiuste. Es un lugar que para mí, la verdad es que cuando he empezado a volver a leer, ¿no?, sobre lo que fue aquel primer viaje, pues ha sido un poco como destapar el baúl de los recuerdos, ¿no? Porque nos tenemos que remontar prácticamente 23, casi 24 años atrás. Yo por aquel entonces era algo más jovencito, 19 años, y por aquel entonces, pues, lo sabéis, ¿no? Nos dedicábamos a recorrer nuestro país buscando sucesos extraños, lugares donde ocurrían cosas raras, pues, el compañero Iker Jiménez y yo, ¿no? Éramos compañeros de aventuras por aquel entonces. Y me acuerdo perfectamente cómo en el mes de noviembre del año 91, pues, un alto cargo de la policía de Castilla-La Mancha nos comentó concretamente a un familiar de Iker, que había un lugar muy solitario en mitad de un páramo, muy cerca de la ciudad de Sigüenza, en Guadalajara, el castillo de Santiuste, donde los vecinos del pueblo cercano, estamos hablando de un pueblecito de no más de 30 habitantes por aquel entonces, aseguraban que en determinadas noches, especialmente en noches de luna llena, yo entiendo que la leyenda siempre tiene que venir así de ornamentada, de adornada, pues decían ver una especie de dama de blanco paseándose por las almenas de este castillo. Bueno, pues para allá que nos fuimos, la verdad es que éramos algo más inconscientes de lo que somos ahora. Y bueno, pues recuerdo que además para llegar nos equivocamos de pueblo. En vez de irnos al pueblo de Riva, nos fuimos al pueblo de Rivas, ¿no? 40 kilómetros más al norte. Bueno, pues al regreso la verdad es que fue una sensación bastante peculiar, ¿no? Porque la tarde ya estaba cayendo. Hay que decir que llevábamos una linterna que apenas alumbraba más allá de los 2 metros. Este castillo está como un auténtico nido de águilas encaramado en lo alto de la roca. Y bueno, pues la verdad es que al llegar al portón de entrada después de atravesar las murallas, lo primero que nos sorprendió fue comprobar cómo la puerta estaba medio cerrada, aparentemente atrancada por las escorias que se acumulaban en el suelo. Y aún así, fue un simple empujón el que nos permitió atravesar el umbral de aquella puerta y toparnos de bruces con un enorme salón que estaba muy poquito iluminado, con una enorme chimenea también justo al frente nuestro, y un paredón en el que había 2 escudos bastante grandes, ¿no? Pues en mitad de ambos ya nos llevamos la primera sorpresa, porque allí, escrito con, bueno, pues con una técnica de graffiti, la verdad es que la letra era una letra de caracteres góticos, muy bien hecha, ponía algo así como Pulcra Mali. Y justo enfrente, en el paredón que estaba enfrentado a este, aparecía otra frase que decía algo así como Malignum. Bueno, pues allí es donde fuimos conscientes de que quizás en este lugar había algo más que una simple leyenda urbana que nos llevaba a hablar de esa dama de la curva. Bueno, pues recorrimos durante bastante rato los largos pasillos, la verdad es que la luz se iba yendo, y os puedo decir que Iker y yo estábamos tan acongojados que íbamos los dos pegados unos a otro, ¿no? Porque la verdad es que en mitad de un largo pasillo que desembocaba en el patio de este castillo, pues no, nos dimos cuenta de que había un agujero, una especie de trampilla. Accedimos al interior de este lugar y ya nos encontramos con una especie de, no sé si de aljibes y de cripta, la verdad es que era una estancia bastante pequeña que estaba literalmente sembrada, tanto techos como paredes, como una parte del suelo, de extrañas escrituras. Había mucha escritura en latín, había dibujos incluso en los que aparentemente alguien había intentado dejar a toscos trazos lo que podían ser demonios, y además con una pintura roja que cuando la iluminabas con la linterna destacaba bastante. Bueno, pues en ese instante nos subimos a la planta de arriba y allí ya encontramos una mesa redonda de un tamaño bastante voluminoso, sostenida con varias cajas, y encima de la misma pues había velas de todos los colores, velas negras, velas rojas. El paredón también, la pared que había, la pared principal de este salón, pues también estaba llena de extraños dibujos. Recuerdo uno de un demonio que creo que además la fotografía en su momento se la pasé a Manuel para que la viera. Era como un demonio bastante bien hecho, del que salía como en los cómics antiguos, ¿no? Ese bocadillo, ¿no?, en el que había pues una serie de letras, algunas en latín y otros lo que aparentemente eran nombres. Bueno, pues ahí os puedo decir que ya la situación se fue un poco de madre, descontrolamos un poquitín, y cuando nos íbamos ya hacia el exterior, atravesando ese pasillo que se encontraba en la planta baja donde habíamos visto esa cripta, oímos perfectamente. Sabéis que no soy dado precisamente a la fantasía, intento guardar cierto escepticismo, y en lugares así pues yo creo que lo principal es el control. Bueno, pues en ese momento descontrolamos, porque oímos de la planta de arriba cómo las contraventanas, que no tenían cristales, empezaron a moverse de una forma muy violenta a raíz del viento, no por otra cosa, pero acompañando a este movimiento de ventanas se empezaron a oír unos pasos muy rápidos que atravesaban la estancia superior, que venían hacia la escalera por la que instantes antes nosotros habíamos bajado y que literalmente se colocaban a muy poquitos metros de nosotros. Bueno, pues puedo decir que en ese instante salimos corriendo al exterior. La verdad es que la sensación de agobio fue muy grande, y es cuando empezamos a conocer la historia, porque hasta ese momento no lo sabíamos, no sabíamos qué era lo que había ocurrido allí, ni la gente que posteriormente había estado allí. Esto fue a posteriori. Es cuando empezamos a conocer la historia de arriba de Santiuste, y la verdad es que es una historia. Y que precisamente esa historia cuenta algo que después se ha asociado a los fenómenos que han sucedido en el lugar. Pues sí, por un lado está la historia de la Dama de Blanco, ¿no? Porque es cierto que en este lugar son varios los testigos que aseguran haber visto a esa Dama de Blanco prácticamente desde las fechas en las que se levantó el castillo. Estamos en el entorno del siglo XI, siglo XII. Pero es que además, ya en el siglo XIII aproximadamente, cuenta la leyenda que allí fue asesinada la hija de un musulmán llamada Manuela, simplemente porque estaba enamorada de un cristiano. Ella ya había sido dada prácticamente como esposa a otro musulmán, y bueno, pues el hecho de mantener relaciones con este cristiano hizo que ese musulmán, en las mismas almenas de este castillo, prácticamente la cogiera una noche de luna, la degollara y la arrojara al vacío. Bueno, pues cuenta la leyenda que es precisamente, no se sabe si buscando venganza o simplemente buscando en un momento determinado pues que alguien conozca su historia, dicen que se pasea por las almenas de este castillo. Pero es que precisamente con esta historia es con la que en el año 1981 un equipo de radio prácticamente mítico, ¿no? El equipo de Antonio José Alés, que, como recordáis, pues hacía ese fantástico programa Medianoche en la cadena SER, fueron allí, a este castillo, para grabar no un programa de radio, sino un programa piloto. Bueno, pues esto consistía en colocar una serie de sensores de movimiento, de volumétricos, en las estancias bajas y en las superiores. También tenían colocado pues una especie de cartón con un foco detrás, todo lleno de humo, para que en el momento en el que llegara allí la cámara viera una especie de figura espectral. En fin, estaba todo colocado para recrear la figura, un encuentro con esta Manuela, ¿no? Con esta mujer, con esta dama de blanco. Bueno, pues cuando estaban cenando tranquilamente en la planta inferior, empezaron a saltar los volumétricos, las alarmas se dispararon, ellos evidentemente se quedaron asustados, porque de haber entrado alguien, solo podía haber entrado por el lugar en el que ellos se encontraban, que era ese salón al que antes me refería, el que estaba justo a la entrada del castillo. Bueno, pues fueron arriba, allí no había absolutamente nada, y lo que sí pudieron percibir fueron una cantidad de fenómenos extraños bastante peculiares. Por ejemplo, tenían un micrófono conectado a un altavoz. Bueno, pues de repente, de ese altavoz empezaron a salir sonidos guturales, sonidos que identificaron con dos voces masculinas que parecían entablar una conversación de la que no se entendía absolutamente nada. Hubo incluso un testigo que aseguró ver en el patio del castillo una especie de silueta que se paseaba por el mismo. Esto además alimentaba todavía más la historia del lugar, porque hay que decir que durante un tiempo, estamos en la década de los 40-50 del pasado siglo, ese patio fue utilizado por los habitantes del pueblo de abajo, del pueblo de arriba, como cementerio, con lo cual allí había mucha gente enterrada. Y esto es lo que hizo, a raíz de ese programa piloto que pretendía crear un efecto y que al final se convirtió en un efecto aparentemente real, hizo que en la década de los 80 el castillo de Santiuste se convirtiera pues prácticamente en un lugar al que los amantes del misterio peregrinaban un día sí y otro también. Pero no quiere decir en absoluto que los fenómenos únicamente hubieran sido presenciados por el equipo de Antonio José Alés, sino que, bueno, el vuestro tuvo su propia experiencia, y muchas de las otras personas que fueron durante esos años y durante esa época a ese castillo encontraron, bueno, evidencias de que algo extraño sucedía. Entre esas cosas extrañas están algunas llamadas misteriosas que sí tuvisteis a posteriori, ¿no? Sí, mira, se produjeron una serie de serendipias, de casualidades, yo no sé si decirlo así, con respecto a lo que nosotros vivimos 10 años más tarde, en el año 91, y a lo que vivió el equipo de Antonio José Alés, sin que nosotros supiéramos en aquel entonces nada de lo que había vivido el equipo de Antonio José Alés. Por ejemplo, en una segunda visita, nosotros fuimos con otro equipo ya más preparado de gente, con la intención de realizar una investigación, y hubo un momento en que se empezaron a oír golpes en la planta superior. Nosotros lo que hicimos fue intentar entablar un código primario, ¿no? Es decir, un golpe era un sí, dos golpes era un no, y la verdad es que nos iba dando respuestas lógicas. ¿Eres una mujer? Pum, sonaba un golpe. ¿Quieres que estemos aquí? Sonaban dos golpes, como si no quisieran que estuviéramos. Y luego, cuando empezamos a indagar más en la historia del lugar, pues vimos que en una de las muchas ocasiones que estuvieron allí el equipo de Antonio José Alés, también les ocurrió lo mismo. Es decir, entablaron este tipo de código y parece ser que las respuestas prácticamente eran las mismas, porque las preguntas también eran las mismas. Te puedo decir que poco tiempo después, porque después de esa primera visita, Iker y yo estuvimos 2 semanas, 3 semanas que no queríamos hablar del asunto. Es que era como si soltaras un mantra e invocaras algo extraño, nos daba miedo, ¿no? Y en esas semanas, a las 8 de la mañana, 8:30, recuerdo perfectamente como tanto él en casa de sus padres como yo en la casa de los míos, recibíamos llamadas con amenazas muy claras, ¿no? Recuerdo la frase, es que no se me olvidará jamás, el espíritu de Guadalajara huerto, os vamos a matar a todos. Y no se me ha olvidado jamás. No sé quién estaba detrás de aquello, no sé si fue una broma de los compañeros de facultad que, sabiendo de nuestras andanzas de cazafantasmas, pues decidieron que había llegado el momento de asustarnos, o si es que verdaderamente hubo algo más, porque también se hablaba de que había una muy conocida secta por aquel entonces, todavía hoy, que utilizaba este castillo pues bueno, pues para reunirse en determinadas ocasiones. Otro de los castillos que conocéis muy de cerca, Manuel, en el que tú has estado, vamos a escuchar después además una serie de cortes sobre los sucesos que ocurrían en San Martín de Valdeiglesias, en la provincia de Madrid. El castillo de la Corcuera, sí, pero déjame decir que era Nueva Acrópolis la secta que estaba ahí. Hubo unas fotografías muy polémicas en su momento que se publicaron de una especie de armero que tenía Ángel Ibraga, el fundador de Nueva Acrópolis, en el castillo, y que, bueno, estuvo utilizado durante cierto tiempo por esa... Pues claro, lo de secta es que suena muy despectivo, por esa organización, por ese culto, por esa asociación cultural, como se definen ellos. Pero sí, sería Nueva Acrópolis. Fíjate cómo somos Lorenzo y yo, ¿eh? Cada loco con su tema. A mí lo que me atrajo al castillo de la Corcuera fue un titular que se publicó en El País el sábado 26 de octubre de 1985 y que decía: el señor del castillo de San Martín de Valdeiglesias se pegó un tiro en la sien. Una historia que parece el inicio de una novela negra, ¿no? El señor feudal de un castillo, porque en realidad este personaje, Fernández Ganza, Juan Fernández Ganza, era o aspiraba a ser eso, una especie de caballero feudal muy curioso. Aparece muerto en su dormitorio, encima de la sala de armas del castillo, con un tiro, dos, según otras fuentes, que había atravesado el cráneo. Es muy difícil pegarse dos tiros en la cabeza, ¿eh? La verdad es que sí, hay que ser muy rápido al apretar el gatillo, pero sí, me parece improbable. O el segundo lo da otro, porque normalmente el tiro en la cabeza, lo habitual, ¿eh?, es que sea mortal. Y si no es mortal, deja pocas fuerzas para el segundo. Claro, claro. Ahí... O escopeta de doble cañón, eso ya. No, pero fue una pistola, fue una... En este sentido, cuando revisas la hemeroteca hay informaciones contradictorias y es una pieza clave, porque unos hablaban de que era un revólver puede tener 6 balas en el cargador o 5, y otros hablaban de una pistola de 9 milímetros que, según yo recuerdo el testimonio de un sargento de la Guardia Civil de San Martín de Valdeiglesias, que decía que encontraron el cargador encima de la mesilla de noche, con lo cual la teoría que ellos esgrimían, que al final fue la que más peso tuvo en el juicio, es que él había quitado el cargador, se había quedado una bala en la recámara y accidentalmente se había pegado un tiro. Sin embargo, su familia, una de sus familias, no compartía esa opinión, porque, entre otras cosas, Juan Fernández Ganza era trígamo, se le documentaban por menos 3 o 4 matrimonios, con lo cual tenía una larga descendencia con distintas mujeres, a pesar de que se le suponían montones, miles de amantes, algunas de ellas incluso nos contaron unas historias muy truculentas que habían vivido dentro del castillo. Un castillo que en sí mismo tiene una historia realmente fascinante, que fue construido en el siglo XV por Álvaro de Luna, que además, luego lo escucharemos, era el personaje de quien creía ser la reencarnación, Juan Fernández Ganza, y entre otras cosas, en el interior, él llegó a tener como únicos compañeros fieles y leales 2 caballos, multitud de perros y gatos, y un león y una leona. Un león y una leona con los que aterrorizaba, tenía el hombre el hobby de aterrorizar a los visitantes. Paul Natchi, que luego lo escucharemos, que grabó varias películas en ese castillo, como otras productoras, porque la verdad es que el castillo es muy chulo. Contaba una anécdota, incluso yo recuerdo que me comentaba como una ocasión grabando, creo que era la noche de Valpurgis, estaban grabando con todo el equipo y de repente el Fernández Ganza lo hace pasar a la sala de armas, cierra las puertas y entra con el león. Y el pobre Natchi, ni hombre lobo ni leche, ¿no? Pues en aquel momento, pues tan humano como cualquiera de nosotros. La muerte de Juan Fernández Ganza es un misterio, es una historia muy rara, pero toda su biografía lo es. Lo que sí está documentado es que era un apasionado por el mundo de las artes herméticas, del ocultismo, de las ciencias ocultas, y si os parece vamos a escuchar un testimonio ya de José Luis Muñiz, que fue uno de sus socios en San Martín de Valdeiglesias. Fue precisamente la persona que, sé que recordar que era un martes, el día que él aparece muerto, tenía una reunión con él por la mañana. Como él no acude a la reunión, se presenta en el castillo, empieza a llamar a ese portalón enorme. El castillo está rodeado por un perímetro amurallado, que no es muy difícil saltar, que no es una gran protección. ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, digamos que me consta que no es muy difícil de saltar. ¿Sabes que me encanta meterme donde no te dejan meterme? Por si acaso estaba el león en él. Claro, el caso es que, como no responde, llama a la Guardia Civil. Uno de los guardias civiles tuvo que también subir por una almena con una cuerda y tal, y se encontraron ya el cuerpo de Fernández Ganza y empezó la investigación. Bueno, pues este personaje, José Luis Muñiz, socio de Fernández Ganza, recordaba así algunas de las sesiones de Ouija en las que él participó y en las que aparentemente vivieron fenómenos muy curiosos. A veces venían invitados al castillo y entonces se hacía la ouija allí en la mesa de la sala de armas. Y bueno, yo la verdad es que no vi, a excepción de un solo día, que sí es cierto, ese día, dentro de las armaduras y de las armas que tenía colgadas, tenía varios mandobles, sobre todo tenía un doble ese, en una de las sesiones se cayó solo, inexplicablemente se cayó solo. Yo tuve la oportunidad, la verdad, en su día de recoger varios testimonios de personas que habían participado en las sesiones de Ouija con Fernández Ganza. Y recuerdo un matrimonio de Madrid, que recuerdo que se llamaban Juan y Cristina, que durante una de las sesiones decían que sí, que allí pasaban todo tipo de cosas raras y demás. Y que estando en plena sesión, de repente escucharon clarísimamente encima de ellos, por el techo, los cascos de un caballo, como si un caballo estuviese caminando por los dormitorios de Fernández Ganza. Claro, lo que ellos no sabían es que Fernández Ganza, que era un gran aficionado al coñac, de hecho permanentemente estaba saboreando el coñac, cuando ya tenía un pedo muy grande, pues el tío entraba con su caballo, subía hasta el dormitorio y el caballo dormía en el dormitorio. Entonces, claro, ese tipo de testimonios no podrían tener una explicación racional, ¿no? Sin embargo, es curioso lo que cuenta Paunacci, Jacinto Molina, el director de cine, que todos conocemos, que ha sido un clásico del cine de terror en España, y que nos contaba cosas muy curiosas como esta. Se presentó un señor que se vino directamente a mí y era el dueño del castillo. Dice, es que usted está vestido de medieval. Digo, es que es una película medieval. Dice, no, ya. ¿Y qué papel hace usted? Digo, pues estoy haciendo de Jean de Red. A usted iría mejor Don Álvaro de Luna. Aunque la reencarnación de Don Álvaro de Luna soy yo. Esa película, en concreto ese rodaje, era El Mariscal del Infierno, de 1974, una de las películas, en este caso no dirigida por Nachi, él era el autor del guión y era el protagonista que interpretaba el papel. Algún oyente que se nos ha perdido, que piense en la imagen del hombre lobo, del hombre lobo nos habla de Jacinto Molina de Paul Nachi en España, su imagen es conocidísima, ¿no? Pues si alguien tiene curiosidad por ver el interior del castillo y entender por qué tantas películas de terror se grabaron entre sus murallas, porque es que la verdad es que da mucho juego, puede buscar esta película, El Mariscal del Infierno, que está en YouTube, creo que está completa, la han subido hace poco, y ahí puede ver un poco la ambientación que tenía ese lugar, imaginarse al pobre Jacinto Molina encerrado en la sala de armas con un león y con el cachondo este que decía que era reencarnación de Luna, diciendo cómetelo, algo que contaban además sus amantes. Claro, hubo una leyenda negra mucho más negra todavía, porque las escenas, esta película, en concreto El Mariscal del Infierno, que era una coproducción hispano-argentina, en España llegó a estrenarse en el año 74, pero en Argentina fue censurada a causa de sus muchas escenas de sangre. Hay incluso una escena de una misa negra con una joven virgen que va a ser sacrificada al diablo, que era una actriz muy de moda en aquella época, en aquellos años de destape, no recuerdo ahora el nombre. Y en teoría, eso que Jacinto Molina o Polnachi reconstruyó para el cine, según la rumorología popular, era algo que llegaba a ocurrir. Y a mí lo que más me sorprendió es que una de las personas que apoyaba esa teoría era Emilia Fernández, una de las hijas de... A quien también vamos a oír, ¿no? Que, sí, si te parece, lo escuchamos porque ella nos lo contaba, sí. Mi padre era muy aficionado a todo el mundo de la magia, ese turismo, y además creo que incluso se realizaron misas negras o satánicas en el castillo. Y en Bahía he asistido a candomblé y a cierto tipo de ceremonias, pues entonces dije, anda, en el castillo cuando colgo un burro con la cabeza cortada y eso, pues me recordó algún tipo de ceremonias que también se celebran en otros países. Pero ¿se sabe que este señor tuviese algún grupo fijo que se reunieran allí constantemente? ¿O cómo accedían a esas sesiones de Ouija o de Ouija? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo contactaban con él? Fernández Ganza era un tipo muy huraño, muy rudo, sobre todo con las mujeres. Los testimonios que hay de algunas de sus amantes, bueno, yo recuerdo una que comentaba como un día la encerró en la jaula de la leona y azuzaba a la leona para que se la comiera, ¿no? Y la leona rugía, porque los leones eran bastante mansos. Entonces las personas que accedían a él eran empresarios, gente de un estatus social y económico grande, que durante un tiempo no demasiado largo tenían relación con él, porque no era un tipo precisamente de trato fácil y amable, incluso incluso comentaban algunas de estas personas, yo recuerdo su fascinación por la figura de Hitler. Él era revisionista, negaba el holocausto, una perla, una joya. El tipo era una auténtica joyita. Por eso su muerte no fue muy llorada realmente. Sí hubo una gran competencia por el tema de la herencia por parte de los distintos hijos que él tuvo con distintos matrimonios simultáneos. Como decía antes, según la Guardia Civil estaban documentados por lo menos 3 o 4 matrimonios simultáneos. Simultáneos, claro. ¿Y de qué había hecho fortuna para tener tanta herencia? Pues ese es uno de los misterios que hay en torno a él. A pesar de estar revisando estos días la hemeroteca, nunca quedó muy claro que, además de alquilar el castillo para el rodaje de películas y demás, dónde había hecho fortuna este tipo, igual que el tema de su muerte, porque yo recuerdo que la hija era una de las que nos comentaba que habían sido 2 disparos, no, uno, si son 2 disparos, lógicamente no puede ser un suicidio y difícilmente un accidente. Que te pegues un tiro por accidente, vale, pero que te pegues 2 es complicado, a pesar de todo el coñac que lleves en sangre. Pero es una historia realmente curiosa y es uno de estos casos en los que se interconectan el mundo del misterio, de lo extraño, con el mundo de los sucesos y el mundo puramente criminal. Y el castillo que se puede visitar además, ¿eh? O sea que... ¿Ambos? Sí, bueno, ambos están ahí. Ambos se pueden visitar, lo que pasa es que quizás el castillo de San Martín de Valdeiglesias está en una situación un poquito más amable, ¿no?, que el de Rivas Santiuste. No deja de ser hoy en día un castillo en el que tú entras, es un sitio turístico que puedes visitar y que puedes conocer, más o menos hacerte la idea de cómo era este señor, siendo conscientes de que cuando se cerraban aquellas puertas, allí no entraba nadie. Tú decías hace un momento pues las relaciones humanas que tenía este señor. Es que yo creo que uno de los grandes enigmas de este personaje es precisamente que no se sabía casi nada de él. Es que era muy poquito los que dejaba que accediesen al interior de esas murallas de ese castillo donde él vivía prácticamente en una caja hermética. No quería saber nada del mundo y es donde empieza a gestarse toda esta leyenda en torno a su figura, en torno a los rituales satánicos, en torno a los maltratos que realizaba en su interior. Yo creo que es parte también de la leyenda del personaje. ¿Y los 2 castillos pertenecen a los municipios? ¿Son privados? Son privados. Bueno, el de San Martín creo que está el ayuntamiento metido de por medio. Sí, hay una fundación desde el año 2003, ¿verdad? La Fundación Castillo de Coracera, que lo ha habilitado para el uso. ¿Y siguen yendo personas? ¿Sabéis si siguen yendo personas? ¿Os consta que en alguna ocasión hayan ido grupos para intentar revivir ese tipo de experiencias como las que nos habéis contado? Yo, me consta que, bueno, tanto en San Juste como en la Coracera, que han ido equipos de investigación, grupos de investigación. Yo recuerdo incluso unas psicofonías de Pedro Amorós que se hicieron en su día en San Martín de Valdeiglesias. Pero yo creo que prácticamente cualquier castillo de España ejerce esa fascinación, ¿no? Es como un imán. Cualquier lugar con tanta historia. Sus paredes han vivido mucha historia. Exactamente. Y si las teorías, esa de la impregnación psíquica, tiene razón, en donde las psicofonías se manifiestan un poco por todo lo que se ha vivido, en esos lugares se han vivido muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en los castillos españoles se han vivido muchas cosas desagradables, porque a lo largo de tantos siglos y de tanta historia, y bueno, con las costumbres, las tradiciones y las leyes que existían en otros tiempos, pues nos podemos imaginar las cosas que habrán pasado entre esas paredes. Solo lanzar una pequeña advertencia, porque me imagino que habrá mucha gente o muchos grupos de investigadores que a lo mejor no conocen la historia de Riva de Santiuste y después de escuchar esta noche las crónicas del misterio deciden ir un fin de semana. Bueno, que se les quite la idea, porque hace ya un par de años aproximadamente, que el dueño de este castillo decidió tapiar la entrada principal y el resto, como digo, es un nido de águilas. Es decir, si no eres Manuel Carballal, difícilmente vas a escalar las murallas de castillo. Así que la idea fuera. Bueno, hasta aquí las crónicas del misterio con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández. Muchas gracias a los dos. Venga. A encantar a otros. Hasta mañana. Nos escuchamos mañana en la tertulia. Gracias. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Y entramos ya de lleno en las historias de la historia con Javier Sanz. Muy buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Responsable del blog, precisamente llamado así, Historias de la Historia, de libros como Fuego a Discreción, que es uno de los últimos que has publicado. Historias anecdóticas en muchos casos en los que te centras, momentos que son muy desconocidos para la opinión pública, que no están en los libros de texto, y este debería estar, porque este habla además de la importancia que tuvo España en un momento importantísimo. Y nos tenemos que remontar al siglo XVIII, nada más y nada menos, situarnos en la Florida española de los Estados Unidos, porque tuvo mucho que ver, fue un paso importante, luego se dieron pasos atrás, desde luego, pero ese fue un paso importante para la libertad de la población negra y abolir la esclavitud, ¿verdad? Sí, la historia se centra en ese, en el siglo XVII, como tú dices, y en lo que podríamos llamar un santuario de libertad que los esclavos negros que trabajaban en las colonias británicas encontraron en un asentamiento español. Pero si nos echamos más atrás a ver dónde nació este asentamiento, es San Agustín, en lo que es el estado de Florida hoy en día, que es el asentamiento europeo más antiguo, además ocupado todavía, en la parte, digamos, continental de Estados Unidos, porque si no, en Puerto Rico seguramente habría algún asentamiento mucho más antiguo. Fue fundado por Pedro Menéndez de Avilés en 1565, no por motivos coloniales ni económicos, sino simplemente puramente estratégicos, un poco para parar los ataques de los piratas ingleses, que aún así recibieron la visita del famoso Francis Drake, que estuvo a punto de echarlos porque arrasó la mitad del emplazamiento, pero bueno, los españoles consiguieron mantenerse ahí. Entonces, en 1687, a este asentamiento español, San Agustín, llegaron 11 esclavos negros, 8 hombres, 2 mujeres y un niño, que venían huidos de las colonias inglesas. Entonces, lo que hicieron fue solicitar asilo a las autoridades españolas y se lo concedieron a cambio de bautizarse y colaborar en la construcción de un fuerte que estaban en ese momento con él. Entonces esto fue, se produjo una especie de efecto llamada, por decirlo de una forma, se corrió la voz entre los esclavos y muchos de ellos se jugaron la vida escapando de la esclavitud y de aquellas plantaciones para llegar a aquel santuario de libertad. Entonces, añadiendo más un poco a todo esto, contribuyó lógicamente que en 1693 el rey de España, Carlos II, decretó que todos los esclavos fugitivos que alcanzasen Florida fuesen liberados, con un par de condiciones, que se tenían que convertir al catolicismo y tenían que cumplir 4 años al servicio de la corona española en lo que se llamaba la milicia. Entonces, estos esclavos fueron aumentando con el tiempo y en 1738 el gobernador de Florida, el vasco Manuel de Montiano, les autorizó para establecer un asentamiento al norte de San Agustín, a unos 3 kilómetros, que se llamó Gracia Real de Santa Teresa de Mosé, o también lo llamaron Fort Mosé, que era el primer asentamiento legal de negros libres en el actual territorio de los Estados Unidos. Este asentamiento estaba formado por unos cuantos barracones, una iglesia lógicamente en el centro, y estaba habitado por unas 100 personas más o menos, de estos esclavos que habían huido de las colonias, y ya de hijos que empezaron a nacer libres en este asentamiento. Entonces, gozaba de cierta autonomía respecto a San Agustín, y al frente del Fort Mosé estaba un esclavo africano bautizado como Francisco Menéndez. Entonces, se convirtió en una especie, digamos, de bastión para frenar las incursiones británicas por la parte del norte, pero en 1740 los británicos consiguieron hacerse con este fuerte. Los esclavos tuvieron que salir de ahí huyendo y se refugiaron en San Agustín. Pero al poco tiempo, con el apoyo de los españoles y la milicia de esclavos, consiguieron recuperar este fuerte. Y así estuvieron durante 20 años aguantando esas embestidas de los británicos hasta que todo se perdió en 1763. Pero no se perdió por la fuerza, sino por eso que llamaban tratados de paz, que era una especie de mercado de trueque, de mercadillos y cambalaches, porque el Tratado de París, tras la Guerra de los 7 Años, España tenía que ceder la Florida a los británicos. Es verdad que a cambio conseguimos la Luisiana francesa, pero todo lo que se luchó por aquel fuerte se perdió en un tratado. Así que tanto los esclavos libres como los españoles tuvieron que abandonar el lugar, y la mayoría de ellos se establecieron en la isla de Cuba. Pero todavía daría una vuelta más la historia, porque en 1783, tras la batalla de Pensacola, donde además lucharon muchos de estos que habían tenido que huir, e incluso acompañados de sus hijos, España recuperó la Florida, hasta que en 1821 España ya perdió definitivamente la Florida porque se la vendió a Estados Unidos. Se dice que por 5 millones de dólares, que yo creo que deben estar con el oro de Moscú, porque aquí nunca llegaron. Nunca la historia de este santuario de libertad. nunca aparecieron esos 5 millones de dólares. La verdad es que los tratados de paz, lo decías hace un momento, a veces son en realidad, es una forma de tamizar lo que son en realidad, ¿no? Tratados de rendición y, bueno, pues de cara al futuro y de cara a la historia se quedan como tal, como tratados de rendición. Y ese fue, en cierto modo, un poquito la lectura de este. Y también, en cierto modo, la lectura que podemos hacer es que después se dieron pasos atrás en la libertad, porque la esclavitud se volvió, la esclavitud fue tremenda en los Estados Unidos. La historia de la libertad, y en el caso concreto de la esclavitud, ha sido siempre un auténtico diente de sierra a lo largo de la historia, pero en España se hicieron cosas bastante interesantes a propósito de ello. Y nos las contará en otro momento, que tenemos que cortar, Javier, porque llegan las noticias en Onda Cero, y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y comenzamos aquí la cuarta hora de programa, la cuarta hora de La Rosa de los Vientos, un programa especial. Esta noche, ya sabéis que ha habido cambio de hora, que a las 3 han sido las 2, que han vuelto a ser las 3 y que son las 3 y 6 minutos. En este momento, y como siempre, La Rosa de los Vientos es hasta las 4 de la madrugada, pero las 2 a 3, la hora de 2 a 3, se ha duplicado esta noche. Almohadilla Rosavientos en Twitter para participar en todo aquello que queráis y en el concurso de esta noche que Silvia Casasola nos va a resolver ahora mismo, dentro de unos instantes, en este último tramo en el que escucharemos a José Manuel Escribano con su callejón, en el que escucharemos Mujeres con Historia, la historia y la vida del astronauta María Popovich, en la que tendremos también Azul y Verde, Defiendo mis parques, la campaña que nos va a contar Martín Expósito. Pero antes, como decíamos, el concurso de esta noche que ya nos resuelve ahora mismo Silvia Casasola. Bueno, como habéis adivinado muchísimos, la película en la que trabajaron juntos este director y esta actriz fue Belle de Jour. Por tanto, ¿quiénes son ellos? Pues efectivamente, se trata del turolense Luis Buñuel, que revolucionó el cine de su época y que tuvo que hacer prácticamente toda su carrera en México, y una de sus musas, nada más y nada menos que Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, que acaba de cumplir 71 esplendorosos años. Y luego diremos quién es el ganador, ¿eh? Porque para que no haya lío entre el ganador del concurso y luego los ganadores de las entradas. Azul y Verde. Con Martín Expósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches de nuevo. Hablamos de naturaleza. Uh-huh. Nos hablaste la pasada semana de una serie de datos y de informaciones respecto a la pobreza energética. Correcto. Toda la información que los ambientólogos, que los licenciados en ciencias ambientales nos habían dado. Y precisamente antes de hablar de esos parques, de los parques naturales y de su defensa, tenemos que hacernos eco de una efeméride. Claro, les felicitamos a los ambientólogos, 20 años de ambientólogos. El pasado 20 de octubre se cumplieron 20 años de la publicación del Real Decreto 2083/1994, por el que se establecía el título universitario oficial de licenciado en ciencias ambientales a nivel estatal. Rafael Pomares, responsable de la Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales, nos recordaba que era el pasado 16 de octubre cuando, además, se publicaba esa 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, en la que, tras 5 años de trabajo por parte del colectivo de ambientólogos y de ambientólogas, se ha incluido por primera vez el término ambientólogo, ambientóloga, en el diccionario. Es decir, que estará en físico, porque en la web de momento no lo recoge, ¿eh? No, Rafael. No lo han actualizado, ¿no? Hay que seguir dándole caña a la gente de la RAE, que todavía está online, no está. En la web no está. Y eso que ha introducido muchos términos relacionados con la tecnología digital y con el mundo actual que estamos viviendo, con tanta influencia de las redes, pero hay que, ya sabes lo que dicen, ¿no? Que se dice mucho en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Pues Así es. Bueno, en cualquier caso, ahí están los ambientólogos, son técnicos capaces de ofrecer respuestas profesionales a retos actuales en materia de medio ambiente. Disponen de una formación adecuada en los aspectos científicos, en aspectos sociales del medio ambiente, obteniendo una orientación específica hacia aspectos de gestión medioambiental, planificación territorial y ciencias o técnicas ambientales. Y ahora sí, Martín, hablamos de esa campaña, de la campaña Defiendo Mis Parques. Así es, las cinco grandes organizaciones ecologistas en nuestro país, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO Birdlife y WWF, han puesto en marcha esta semana una campaña en la que denuncian las enmiendas al proyecto de parques nacionales presentadas a última hora en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular. Enmiendas que, según los ecologistas, acaban con el estatus de protección de estos emblemáticos espacios. Hemos hablado de ello a lo largo del último año aquí en La Rosa de los Vientos en Azul y Verde en varias ocasiones. Recordamos que en nuestro país existen más de 1.800 espacios naturales protegidos. La extensión que ocupan los parques nacionales tan solo equivale al 1% del territorio español. Son 15 los parques nacionales y además contamos con más de 160 parques naturales españoles, espacios de la red Natura protegidos, que en total elevan hasta el 28% el territorio español gestionado con objetivos últimos de conservación de la naturaleza. En la web del Ministerio, también lo hemos comentado en alguna ocasión, en la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, encontráis un mapa interactivo por el que podéis ir navegando a lo largo de esos 15 parques nacionales, desde Aguas Tortes hasta el Timanfaya, en magrama.gob.es. Se han convertido en espacios claves para el ocio, para el recreo, para el esparcimiento ciudadano, leemos en la web, de una sociedad cada vez más urbanita. Solo los parques nacionales reciben más de 10 millones de visitantes anuales. Ahora bien, ¿qué queda del parque más allá de una atracción turística verde?, nos hemos preguntado en alguna ocasión. Bueno, pues vamos a por la visión política, porque de los creadores de la ley de costas, también lo dijimos en una ocasión, llega esta ley de parques nacionales. Vamos a hacer un breve recorrido, un repaso a lo sucedido este año. En mayo concluyó un plazo de enmiendas a la totalidad del proyecto de ley. En junio, el plazo para enmiendas parciales. Y en septiembre, hace justo un mes, lo aprobaba la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Ahora se encuentra en el Senado, que lo remitirá finalmente al Congreso para la aprobación definitiva. Ya en enero hablábamos de lo que pensaba aprobar el Gobierno. ¿Por qué esta nueva ley, habiendo una reciente, entre comillas, 2007? Bueno, pues porque nos aproximamos al centenario. España fue el primer país del mundo en promulgar una ley de parques nacionales. Fue en 1916. También porque se quiere potenciar el desarrollo de la marca Parques Nacionales de España. Y otro de los motivos es porque se pretende un modelo de conservación de la naturaleza y de gestión más participativa, más abierta a la sociedad. Veamos cuánto de participativa y cómo de abierta, ¿no? En contra, ¿qué argumentos se han esgrimido a lo largo del año? Pues que no hubo intento alguno de dialogar con especialistas, con el resto de los partidos políticos, que se recentraliza. Hay una invasión de competencias autonómicas. Se habla de la ley 5/2007, aprobada, como decíamos, por unanimidad, que ya existe, de 2007, que en aquella ocasión fue consensuada con las comunidades autónomas, que parece, aparentemente, serían quienes tienen competencias para gestionar sus parques nacionales. También se ha criticado que no contempla medidas esta ley para estimular la economía. Se habla de que el Estado va a elaborar un plan rector de uso y de gestión y de un plan director de la red, pero solo se habla de ello. Y finalmente se denuncia un modelo de excepciones, de nuevos usos y de privatizaciones. Ante esta visión política, vamos con la visión ecologista, también política, porque también se suman a la visión ecologista, de esta protección de los parques nacionales que estaría viéndose gravemente amenazada. Hasta ahora, algo en lo que coinciden los grupos parlamentarios son las denuncias realizadas por las organizaciones ecologistas. Por un lado, que se abre la puerta a urbanizar, a edificar dentro de los parques. Se mencionaba también la navegación turística en Monfragüe, el vuelo sin motor en Guadarrama. Decía el gobierno que esto ya se venía haciendo. Bueno, la prohibición de actividades como la caza, la pesca, las actividades de explotación forestal masiva quedaría supeditada a la voluntariedad de los propietarios. Y esto es así porque nos encontramos con el artículo 32, que dice lo siguiente: que los titulares patrimoniales tendrán capacidad para desarrollar actividades económicas y comerciales. Y tendría que haber un acuerdo con el gobierno. Y no dice nada, ni de cuándo, ni cómo, en qué términos. Y si se incumplen esos acuerdos, no se dice nada en esta ley. Y los ecologistas además ponen énfasis en las enmiendas, como decíamos. La tramitación de la ley en el Senado podría ser, atención, utilizada para permitir la caza del zorro, por ejemplo, más allá de 2017, o introducir otras excepciones. La enmienda más preocupante, dicen los ecologistas, es la 278, que plantea la no entrada en vigor del régimen jurídico de protección hasta que el propietario, como decíamos, pues no lo decida. Hasta que no lo decida, no entra en vigor, o no se aplicaría la ley. Bueno, una enmienda así, dicen los ecologistas, habría permitido proyectos que fueron parados en su día, como la construcción de la carretera costera de Doñana, las maniobras militares en Cabrera. Y es más, dicen los ecologistas, si mañana aparece petróleo en Doñana, en un terreno de un señor, pues se podría explotar. Y si pasado mañana un ayuntamiento recalifica medio Picos de Europa, se podría urbanizar. Bueno, las ONGs dicen que es inconcebible esta ley de parques nacionales, pieza angular del sistema de protección de la naturaleza en España, y eso que, fijaos, ocupa tan solo el 28% del territorio, el terreno protegido, el 1% en el caso de los parques nacionales, y que se pone en peligro para favorecer intereses particulares. Y piden al Partido Popular la retirada de esta ley, se solicita al resto de partidos su repulsa absoluta, y llaman a la ciudadanía, los ecologistas, a la defensa del bien común, en defensa de los parques nacionales. Por ejemplo, haciéndose fotografía en los parques nacionales, uh-huh, que se hable en los medios de comunicación. Por eso la campaña que decía, defiendo, uh-huh, mis parques, defiendo, es con almohadilla previamente, es decir, defiendo mis parques todo junto, uh-huh, con almohadilla, defiendo mis parques, es una etiqueta. El objetivo es convertir en digital, convertir en trending topic, o convertir en una etiqueta que se usa habitualmente en Twitter, y que se cuelguen las fotos en Twitter y que se participe de esta campaña a través de este medio. Y si no, nos encontramos con casos como el siguiente, que es un poco polémico: pingüinos. Nos vamos a Valladolid. Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de abril y de octubre de este año, concluyen que no queda suficientemente acreditada la compatibilidad necesaria entre la conservación de valores naturales, concretamente la flora, con una concentración masiva de motoristas. La concentración, motos, acampada. Considerando el tribunal ilegales las concentraciones de moto celebradas en los años 2010 y 2011. Concentraciones que hasta ahora se celebraban en un espacio natural protegido, el de la playa de Puente Duero, dentro del Pinal, el Pinar de Antequera. La solución era la proyectada hasta ahora, la nueva sede en una parcela municipal colindante, antigua hípica militar, y no va a estar lista para la próxima edición de 2015. Han echado atrás, que no va a estar lista, que no llegan. Así que han suspendido la edición del próximo año, la edición de pingüinos del próximo año ha quedado suspendida por el ayuntamiento, por el Club Turismoto, y esto ha provocado amenazas hacia Ecologistas en Acción, que dice que se trata de una concentración motorista en el interior de un espacio natural protegido, que se daña gravemente la superficie de 31 hectáreas, que el coste de la restauración, porque al final luego la gente dice, no, si al final, bueno, ponemos dinero y lo restauramos, lo recuperamos, esa, hablaríamos de qué, de 200.000 euros. Dicen que el Club Turismoto aportaría a lo sumo 45.000 de aval depositado ante la Junta año 2008, que resultaría grotesco que tengan que ser los colectivos, y en eso tiene razón, los colectivos ciudadanos quienes exijan a las administraciones que velen por el cumplimiento de unas normativas que ellos han promulgado, que han firmado, que han aprobado. De hecho, el alcalde de Valladolid estaba manifestándose con los moteros, uh-huh, el día de ayer. Dice también Ecologistas, esto lo vamos a poner un poco entre comillas, que las obras aprobadas por el ayuntamiento se habrían financiado con 1 millón de euros desviados de una escuela infantil comprometida en el barrio vallesoletano de La Rondilla. Uh-huh. Bueno. La verdad es que ha sido polémica esta semana ese hecho, uh-huh, y no entiendo la polémica. Siempre digo, cuando la razón está tan claramente de un lado, pues... habiendo espacio para todos. Hay que posicionarse. Y evidentemente nos posicionamos a favor de los parques naturales y de la naturaleza. Y meter los motos ahí para esa concentración, pues bueno. En el programa somos unos cuantos moteros. Pero es que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Es que la convivencia es perfectamente posible. Que vamos, que no estamos hablando de un cachito en un lugar, sino que hay muchas más otras, muchas posibilidades y muchos lugares en donde hacer la concentración y donde hacerla exactamente igual, sin necesidad de pisar. Y pasar el mismo frío. Exacto. Martín Espósito, muchísimas gracias. Un placer. Escuchamos ahora la vida, la obra, los milagros, los vuelos espaciales y todo lo que vivió y experimentó en ellos. María Popovich, cosmonauta rusa, nos cuenta en Mujeres con Historia, todo sobre ella, Silvia Casasola. Mujeres con Historia. Heroína de la Armada Rusa, respetadísima en su país. Uno de los más importantes pilotos femeninos de todos los tiempos y a la vez, una de las más firmes defensoras de los OVNIs. Hoy vamos a conocer quién es Marina Popovich, más conocida como Madame Mir. La historia de Marina llama poderosamente la atención, como diría mi amigo Lorenzo. Marina logró convertirse en coronel de la Fuerza Aérea Soviética, marcando un hito sin precedentes, pues cuando ella quiso ingresar como piloto militar profesional en Rusia, no había ninguna mujer. Semejante escollo no iba a impedir que cumpliera su sueño. Con 14 años quiso entrar en el club aeronáutico y no pudo por su pequeña estatura. Medía 1,50 m y no llegaba a los pedales de las naves. Resuelta a solucionarlo, se buscó unos dispositivos usados por alpinistas y hacía que la colgaran por las piernas cabeza abajo, cual chorizo secándose. Lo hacía todos los días durante una hora. Su tenacidad, unido a que todavía tenía que crecer, hizo que con 16 años midiese 1,61 m. Por fin, alcanzaba la estatura que le permitía pilotar un avión y nada le impedía inscribirse en el club aeronáutico y realizar sus primeros saltos en paracaídas. Pero Marina no quería ser piloto civil, quería ser piloto militar. Para ello, se entrevistó a los 17 años con el mariscal Klimen Vorosilov. Y algo especial debió haber en ella, pues a título de excepción recomendó su inscripción en la Escuela de Aviación Novosibirsk, graduándose 2 años después. Marina, que también estudió ingeniería, comenzó a trabajar como diseñadora, para terminar como instructora de vuelo en el Aeroclub Central Chalov. Sin embargo, cuando se sintió plenamente realizada fue a partir de 1960, por entonces contaba ya con 29 años. En ese tiempo, fue seleccionada para pilotar aviones de reacción y 2 años después, era elegida entre las 5 finalistas que optaban a convertirse en la primera mujer cosmonauta de la historia. Pero finalmente no pudo ser, y la elegida fue Valentina Tereshkova. Resulta que Valentina era la más comunista de las 5 finalistas. Marina, eso sí, se quedó en segundo lugar como piloto de reserva de la Vostok 6. Y es que su destino era otro. En 1964 fue nombrada comandante de la Fuerza Aérea, convirtiéndose en la primera mujer piloto de pruebas. Su pericia con los aviones MiG quedó demostrada cuando comenzó a superar todos los récords que se le ponían en el camino. Rompió la barrera del sonido con un MiG-21, lo que le valió el sobrenombre de Madame Mig. Poco a poco superó más récords, como la distancia que cubrió de 1000 kilómetros a 600 kilómetros por hora con un cargamento de 50 toneladas. En total tiene 101 récords mundiales conseguidos con 40 tipos de aeronaves y más de 6.000 horas de vuelo. Un auténtico as de la aviación que se convirtió en una celebridad en su país, aportando su granito de arena entre los jóvenes como profesora en ciencia aerodinámica y vicepresidenta de la Gerencia Internacional de la Universidad de Akhachel. Su fama llegó a Estados Unidos, donde fue invitada en el show aéreo de Lakeland, ayudando a recaudar fondos para niños minusválidos. El New York Times publicó el acto rebautizando el nombre de Marina como Madame OK, porque Popovich no sabía ni papa de inglés, y mientras le daban instrucciones, solo respondía, OK, OK. Sus logros fueron recompensados con diversas condecoraciones. La medalla al héroe del trabajo, la Orden de Valentía, la Estrella Roja o la Gran Medalla de Oro de la Federación Internacional de la Aviación. Al igual que su esposo, le pusieron nombre a una estrella, en su caso en la constelación de Cáncer. Porque a Marina le dio tiempo a casarse, tener dos hijas y también divorciarse. Su esposo fue otro héroe ruso, el primer cosmonauta ucraniano, porque Pavel Popovich viajó al espacio por primera vez en la nave espacial Vostok 4 en 1962. Después sería el jefe de pilotos de la Soyuz 14. En 1984, Pavel fue reclutado para la Comisión Central de Fenómenos Anómalos en el Medio Ambiente. La comisión está formada por investigadores muy escépticos del fenómeno OVNI y por especialistas militares. Gracias a su marido, Marina entró por primera vez en contacto con la información OVNI. Sabía por él que existían testimonios muy relevantes, testimonios dados por aviadores soviéticos y experimentados. También testimonios de testigos sobre el terreno que corroboraban los avistamientos sin explicación razonable. Marina se comprometió con el fenómeno OVNI y escribió un libro titulado UFO Glasnost, donde afirma que pilotos civiles y militares confirmaron 3.000 avistamientos OVNI y que además la Fuerza Aérea Soviética y la KGB tenían en su poder fragmentos de OVNIs estrellados en territorio ruso. Fragmentos que fueron analizados y que tenían una tecnología desconocida para la Tierra. Marina dio conferencias y concedió entrevistas para que se supiera la auténtica realidad que, según ella, se quería ocultar. Esto es Marte y podemos ver su satélite Phobos. Esta fotografía fue tomada por la sonda Phobos 1, pero posteriormente la sonda desapareció. Se mandó una segunda sonda llamada Phobos 2. Cuando se acercó a Marte, consiguió tomar una última fotografía de la luna marciana. En esta última fotografía se puede ver un objeto raro y también otra imagen muestra una gran sombra sobre la superficie de Marte. 3 días después de recibir esa imagen, se perdió la comunicación con la sonda. Esta fotografía la mostró Marina en 1991. Se la había dado clandestinamente el cosmonauta Alexei Leonov y hubo muchos comentarios al respecto. Pero Marina también daba su opinión sobre el tema. Hay varias teorías por las que se piensa pudo perderse el satélite. Una de las posibilidades es que hubo un error en las órdenes. Quizá hubo una reacción con la electricidad estática del espacio, incluso un fallo en el sistema eléctrico o un fallo mecánico. Pero los científicos que estudian el fenómeno OVNI opinan que tanto esa foto como la anterior son obra de otra nave espacial, probablemente de otras civilizaciones. Esa es otra de las razones de la desaparición de la sonda. La longitud del objeto en forma de cigarro que aparece en la fotografía podría medir unos 20 kilómetros de largo y 1,5 kilómetros de diámetro. Lo cierto es que los científicos rusos ocultaron la polémica foto y no se supo nada hasta que nuestra protagonista la enseñó. De todos modos, los escépticos opinan de forma muy diferente. Afirman que las dos sondas tuvieron fallos informáticos, que la controvertida sombra era en realidad la sombra de Phobos 2 provocada por la inclinación de la superficie marciana. En cuanto a la nave alienígena de casi 20 kilómetros, en realidad era la estela dejada por un pequeño satélite o podría ser un efecto creado por la cámara de la propia sonda. Sea como fuere, Marina lo tiene claro. Además de su interés por los ovnis, también ha sido tentada en despertar sus habilidades psíquicas. Ha sido entrenada para la comunicación telepática y, según dice, es capaz de captar el aura humana. Asimismo, ha seguido estudios de otros colegas, como el del profesor Bernaski, que mantiene que el planeta Tierra está envuelto por una inmensa red o entramado energético que posee una distribución geométrica. Según esta teoría, todo está interconectado. Y también coincide con Melquisedec, el cual afirma que los rusos descifraron el código secreto de los círculos de cereales junto con los monumentos de piedra que contienen pictogramas. Según estos científicos, una vez descifrado ese código, los mensajes de los círculos de cosechas son señales de advertencias de futuras catástrofes. Mientras que los pictogramas de los monumentos megalíticos contienen información preliminar sobre el desarrollo de la conciencia. Algunas de estas catástrofes serían el inminente cambio de polos o erupciones solares devastadoras. En su firme creencia para alertar a la humanidad, Popovich escribió junto a otras colegas científicamente preparadas un libro titulado Cartas de civilizaciones extraterrestres, la última advertencia. En él exponen instrucciones de los círculos de las cosechas para salvarnos de cataclismos globales o que el campo magnético de la Tierra ha llegado a su valor más crítico. También dicen que en el futuro la humanidad se unirá a otra comunidad galáctica de la evolución de civilizaciones extraterrestres que estarán vinculados a través de la conciencia. Lo fuerte del caso es que Marina Popovich, junto a sus colegas Victoria Popova y Lidia Andrionova, se sumaron a la psicosis de 2012, cuando se metía miedo a la gente sobre posibles cataclismos. Según ellas, el primer de este cataclismo iba a suceder en marzo de 2012 y el siguiente en septiembre de ese mismo año. Como todos sabéis, nada de eso se produjo. Así que el diccionario que crearon con más de 250 pictogramas extraterrestres, círculos de cosechas o interpretación de los monumentos de piedra como el de Stonehenge no sirven para nada. En mi opinión, Marina Popovich intenta buscar la verdad a muchas incógnitas. El problema es cuando crees que has dado con la solución y cometes un error de tal calibre. Un error que encima puede provocar el pánico colectivo. En la actualidad, Marina Popovich tiene 83 años y sigue en la brecha. Sigue indagando, descubriendo e investigando. Agradecer a nuestro oyente Ampa Lampa, que sugirió este personaje, y también a mi compañera Marian Moreno, que ha colaborado en Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Pues estoy hundido, la verdad. ¿Por qué? Pues mira, yo creí que tenía trastorno de frialdad imaginaria como René Zellweger. Sí. He ido al psicólogo y me ha dicho que no. No te has hecho la cirugía tú, ¿no? Me parece a mí que no. Hay mucha polémica en los últimos días, ¿no? Creo que sí. Las cosas que se están haciendo algunas actrices, sí, vale. Algunas se mejoran, pero otras no, hombre. O se equivocan ellas, o la cirugía, o es que la sociedad también está un poquito payada, yo, ¿eh? Yo creo que de todo, pero estas mujeres que se... y estos hombres también, ¿eh? Que se someten a estas operaciones tan radicales, yo creo que siempre lo estropean. Casi siempre, ¿verdad? Casi siempre, porque es que al final no son ellos. Y que esa es la pérdida. Fíjate que estamos hablando de algunas actrices, me vienen algunos nombres, algunas actrices guapísimas, como Nicole Kidman, por ejemplo, ha ¿no? perdido toda la expresión, ¿no? Y sin embargo, pues podemos ver, tenemos ejemplos en nuestro país, personas que ya tienen una edad, que se fijan un poquito en los de aquí, que a veces los pequeños retoques son los que arreglan y hacen más guapa o más guapa. Yo mismo, me he quedado como estoy. Sí. lo he decidido. Bueno, y Robert Downey Jr. no se ha hecho nada o está igual que hace 30 años, porque pues a mí hay algo que no me encaja tampoco. No le hace falta, sobre todo porque si quisiera lo haría. 75 millones de dólares por película gana, de manera eso da para alguna que otra cirugía. Eso creo yo, si no se las hace será porque no quiera. Pues su último estreno, la última película que ha protagonizado, con ella abrimos el callejón con José Manuel Escribano esta noche, se titula El juez. ¿El mayor batacazo de tu carrera y lo atropellas casualmente? La científica ha encontrado restos de sangre en el coche de tu padre. He presidido esa sala 42 años. Ha sido un accidente y punto. Estableceremos una defensa sólida. No hables en plural. Si no me cayeras tan mal... No puedo quedarme. Eres abogado y es tu padre. Si te vas ahora, te arrepentirás. Es usted un fraude, señor Palmer. Haré que condenen a su cliente por asesinato en primer grado y usted estará aquí para verlo. A mi padre se le puede tachar de muchas cosas. ¿Están justificados los 75 millones de dólares que ha cobrado? Pues mira, yo creo que sí, porque además de ser el actor mejor pagado del mundo en este momento, yo creo que también es el mejor actor de la pantalla en este momento. Da gusto ver a Robert Downey Jr. sin escafandras, ni corazas, ni historietas, nada más que, en fin, armado con su cara, esa que él tiene porque quiere, y con su voz. Yo, hoy que vengo con el tonto subido, pediría a nuestros amigos que hicieran un experimento. Que vean El juez en versión original, por favor. Para oírle, ¿no? Para oírle, para oír a Robert Duvall, para oír a toda esa tropa de actores fenomenales que están en esa película. Yo estoy seguro de que la película se entiende exactamente igual. Si se leen los subtítulos, mejor, y si no, se pasa uno de subtítulos, pero es que realmente merece la pena escuchar a estos genios, Robert Downey, Robert Duvall, Billy Bob Thornton, un actor sensacional, Vincent D'Onofrio, Jeremy Strong, magnífico, Vera Farmiga, bueno, es un elenco, es lo mejor que tiene la película, aparte del argumento de una intensidad abrumadora, la historia de un padre y un hijo, el padre es juez, el hijo es abogado. ¿Y qué puede pasar si en algún momento el hijo tiene que defender al padre, con el que además se lleva muy mal? Esa es la verdad. Has mencionado uno de los protagonistas de esta película. Es uno de mis actores favoritos. Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton. Desde aquel Monster Ball que ganó el Oscar, la protagonista de Monster Ball. Pero bueno, ha hecho tantas películas tan tremendas, tan brutales. Tremendo. Es tan impactante casi todo lo que hace, todo lo que dice. Bueno, cada ahora, parpadeo se deja sin ahora palabra, está en Fargo, la versión de televisión, la serie que han hecho sobre la peli de los hermanos Coen. Bueno, pues es un actor que rompe la pantalla, la del televisor y la del cine. Vamos con más actualidad. Y creo que no me equivoco si anticipo que vamos a tener una gala de los Goya, una de las más importantes de los últimos años. Primero por lo cinematográfico, porque sí, se junta mucha calidad y se juntan enormes éxitos, algunos de ellos totalmente imprevistos. Y se van a juntar algunos grandísimos actores, entre ellos el más grande y reconocido de nuestro país, que ya era hora de que le dieran el Goya de Honor. Efectivamente, nuestro Antonio Banderas va a recibir el 8 de febrero próximo el Goya de Honor. Por unanimidad de la directiva de la Academia se le concede, dicen los señores de la Academia, por su fulgurante carrera y su versátil trayectoria. Pues efectivamente, así es, su fulgurante carrera, una carrera ya larga, porque desde el año 82, que debutó con Laberinto de Pasiones, la peli de Almodóvar, son ya 90 los títulos que atesora Antonio Banderas en su carrera. También es director, también es productor, en fin, es un hombre absolutamente de cine. Tiene ya 4 nominaciones al Goya. Algún día ganará uno por una de sus estupendas interpretaciones, pero de momento le cae este Goya de Honor, que acompaña con la medalla de oro de la Academia, que también recibió hace unos cuantos años, en el 2004. Un Goya absolutamente merecido. Desde luego que sí. La figura de Antonio Banderas va a dar lustre a unos premios Goya que esperamos todos, porque me parece a mí que va a ser una de las ediciones de los premios más importantes de los últimos años, si no la más importante, por todo lo que está ocurriendo, que además, por fin, son buenas cosas, ¿eh? Naturalmente que sí. Con las dificultades que hay, que son inmensas. Inmensas dificultades, pero bueno, hemos tenido la suerte de reunir este año un grupito de buenísimas películas, y yo creo que ya se puede anunciar un duelo en la cumbre, ¿no? El Niño y La Isla Mínima, las dos películas taquilleras de extraordinaria calidad, y además yo creo que con el favor de crítica, público y de todo el mundo, y una de las dos, o a lo mejor hasta las dos, se lo reparten los Goyas. Como sigue existiendo la cirugía estética, Kate Winslet, que va a ser nuestra próxima protagonista se convertirá en la actriz más guapa del planeta Tierra. Efectivamente, porque ya lo es mucho, y además una mujer que tiene las ideas muy claras. Tiene dos películas pendientes que se van a estrenar en este año que viene: Insurgent, de Robert Swentke, y Triple 9, de John Hillcoat, un thriller impresionante, pero está rodando una película, yo creo que completamente femenina, y eso es una cosa que me gusta, porque realmente las mujeres directoras, no tanto las mujeres actrices, que hay muchas, pero las mujeres directoras se escasean, y esta Jocelyn Morehouse, que no hacía cine desde el 97, ha escrito y además dirige esta película, The Dressmaker, naturalmente con Kate Winslet de protagonista. Se rueda en Melbourne ya en estos días, con Caroline Goddard, con Judy Davis, y hombre, algún señor tiene que haber, Liam Hemsworth. La película parte de una novela de otra mujer, de Rosalind Ham, y es la historia de una mujer que regresa a su pueblo del que no estaba desde jovencilla, y lo que trata es de remediar los desaguisados y las trastadas que hizo en aquella época. Es una coproducción de Gran Bretaña y, por supuesto, Australia, y la veremos el año que viene en las pantallas. Yo tengo ya muchas ganas de verla. Y dentro de muy poquito tiempo, dentro de tan solo unos días, la gran fiesta del cine, una de esas citas en las cuales afortunadamente se ven colas. Eso en las es. Puertas de los cines. Pues taquillas. Sí, el lunes, martes y miércoles, es decir, días 27, 28 y 29, séptima edición de la Fiesta del Cine. 356 cines de España con 3.048 pantallas. Vuelve a demostrarse que estamos ya en la época de los multicines, casi 10 pantallas por cine, ¿no? Entradas a 2.90. Perdón, entradas a 2.90 con simplemente con haberse acreditado en la web fiestadelcine.com. Todavía nuestros amigos tienen un ratito todo el día del domingo, y yo creo que incluso la mañana del lunes, para acreditarse y acudir después al cine. Pueden acreditarse todo el mundo, los menores de 14 y los mayores de 60 años no hace falta, tienen ya entrada directamente en la taquilla, y a través de la taquilla, a través de internet o a través de incluso de los cajeros de los bancos se pueden adquirir las entradas. El año pasado, por estas mismas fechas, recordemos, acudieron a la Fiesta del Cine 1.600.000 espectadores. Vamos a ver si este año batimos la marca. Ojalá sea así. Decía el otro día Santiago Segura, a propósito de la Fiesta del Cine, decía que era estupenda, pero que había que hacer una nueva Fiesta del Cine, pero solo para cine español. Y me pareció una idea muy apropiada. ¿Eh? Claro que sí. Ojalá los distribuidores y sobre todo los exhibidores entraran por ahí, y como proponía también Segura, bueno, pues el cine español poner un poquito más barato. Cualquier tipo de ayuda es buena, y sobre todo las ayudas que vienen de los espectadores, esas son las más genuinas. Vamos ya con la crítica, una película protagonizada, creo que te gusta mucho, una de las actrices protagonistas de esta película, además tiene un gesto, una expresión que te hace pensar durante horas, Marion Cotillard, ¿verdad? En efecto, es la protagonista de Dos días, una noche. Vamos con ella. ¿Cuántos han aceptado perder la extra? Cuatro contigo. Aún he de ver a nueve más. Lo conseguirás, estoy seguro. Estamos francés, Marion Cotillard. La película, eso sí, es belga. Es belga, es de los hermanos Dardenne. Hacía unas semanas que hablábamos del cine belga, ¿no? Jean-Pierre y Luc Dardenne son los directores, también los productores, junto con Denis Freyd, y también los guionistas de una película absolutamente de los hermanos Dardenne. Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili Groine son algunos de los principales protagonistas. La principal, desde luego, Marion Cotillard, que hace esta peli de los hermanos Dardenne, que yo creo que ocupan un lugar capital en el cine europeo contemporáneo. Han dirigido y, como decía, han escrito y han producido películas importantes, comprometidas y hermosas, como Rosetta, El Hijo, El Silencio de Lorna, El Niño de la Bicicleta, la más reciente, en el 2011. En sus argumentos no hay héroes, tampoco villanos, ni aventuras extraordinarias en lugares exóticos, a menos que entendamos por tales las vidas de las gentes que luchan a brazo partido por salir adelante en cualquier rincón de algún país como el nuestro. Gente corriente que casi siempre correría el riesgo de pasar desapercibida si no fuera por la decidida mirada de estos cineastas. Como por ejemplo le pasa a esta protagonista de Dos días, una noche. Sandra es una joven madre y trabajadora. Su vida no es fácil. Acaba de salir de una depresión y cuando trata de reincorporarse a la fábrica en la que trabaja, se encuentra con una horrible situación. El director no quiere readmitirla y ha ofrecido al resto de los obreros asumir su trabajo entre todos a cambio de una prima de 1.000 euros. Los compañeros han votado, es verdad que bastante influidos por el jefe de personal, y han decidido aceptar la propuesta de la empresa. Y Sandra se va a quedar en la calle. Su desolación es infinita. Solo encuentra una remota esperanza cuando una compañera se ofrece para ir con ella a ver al director, contarle los manejos del jefe de personal y pedirle que repita la votación. Casi con sorpresa, Sandra ve como el hombre accede y tiene entonces un fin de semana por delante para hablar con sus colegas y conseguir que cambien de opinión y se pongan de su parte, aunque para ello tengan que renunciar a la prima. Son 16 empleados, así que necesita asegurarse al menos el voto de 9 para tener mayoría. Y empieza entonces un angustioso peregrinaje puerta a puerta, cara a cara. De algunos compañeros, Sandra no sabe ni el teléfono, ni dónde viven. Así que el comienzo de la aventura es doblemente dificultoso. Poco a poco, eso sí, va consiguiendo localizarlos e incluso arrancar alguna vaga promesa de aceptar la nueva votación y reconsiderar la primera opinión. Pero el plazo parece demasiado corto. Sábado y domingo son 2 días complicados para recorrer la ciudad de punta a punta, encontrar a sus interlocutores y llamar a su puerta y a su corazón. A Sandra la anima y la acompaña a su marido, pero cada vez es ella sola quien ha de hablar, explicarse y tragarse como puede el orgullo, el miedo y la desesperación. Lo que encuentra es todo un mundo. La condición humana se despliega ante sus ojos y ante los del espectador como un abanico en el que se muestra la sorpresa, la incredulidad, el egoísmo y hasta la brutalidad, pero también la comprensión, la lealtad y la generosidad. En sus vaivenes por las calles, seguida por el ágil objetivo de los Dardenne, la joven recibe respuestas dictadas por el agobio de la crisis y los problemas familiares, el maltrato conyugal y la precariedad de la inmigración. Y ella nos muestra a todos la fortaleza, el valor y la dignidad de la persona, aunque sea en un camino sembrado de las minas de la duda, la tristeza y hasta la tentación mortal. Todo eso está en este magnífico relato que escribe esa cámara decidida y ágil, como decía antes, pero también inteligente, reveladora y solidaria. Las cualidades que elevan el cine de Jean-Pierre y Luc Dardenne a la categoría de lección moral y de obra magistral imprescindible. Y esta vez, además, han tenido de protagonista a una estrella, lo que no es habitual en su cine. Claro que en realidad Marion Cotillard no es una estrella, es una actriz. Una extraordinaria actriz, dúctil, potentísima en su aparente fragilidad, sincera y versátil, capaz de ser inmigrante polaca o diosa de la costura, inválida o bailarina, sueño fugitivo o heroína de leyenda. Dueña de una fotogenia cautivadora y de una fuerza que atraviesa la pantalla. Es capaz de interpretar hasta de espaldas a la cámara. Y cuando la mira, el objetivo se llena de verdad y de hondura. Es una maravilla. 2 días, una noche, la película protagonizada por Marion Cotillard. Un día habrá que hablar largo y tendido de esta mujer que demuestra que no hace falta tener nada exuberante para ser grandísima. Tanto su aspecto, que es sobrecogedor. Yo lo veo y me resulta sobrecogedor por su expresión, por lo que transmite, y luego que lo transmite de forma extraordinaria. Extraordinaria. Es una grandísima actriz, capaz, como digo, de cualquier registro. Lo hace todo bien. Vamos con Super 10. ¿En la lista se sitúa en el puesto número 10 esta semana? Pues esta semana aguanta aquí antes del frío invierno, en su quinta semana, la película de Philippe Claudel con Daniel Auteuil y Christine Thomas. 9. Entra en la lista Winter's Sleep, una película dificilísima, complicada, del turco Nuri Bilge Ceylan, pero que al mismo tiempo de todo eso es una obra maestra. 8. Torrente 5, Operación Las Vegas. Del 5 al 8 ha caído en su tercera semana la peli de Santiago Segura. 7. El Protector, también nueva semana para la película de Antoine Fuqua con Denzel Washington de protagonista. 6. Otra incorporación, Tortugas Ninja, la película de Jonathan Liebesman, primera semana, aunque no la hemos visto las Tortugas Ninja, yo creo que 200 millones de veces. 5. Perdida, de David Fincher, baja 2 puestecitos en su segunda semana, a pesar de Ben Affleck y de Rosamund Pike. 4. Relatos Salvajes, la película argentina y también española de Damián Sifrón, es la primera semana que entra en la lista, es la película de la semana porque es la que entra más arriba y sobre todo es una película estupenda. Es otro de esos fenómenos extraordinarios en los que no se confiaba, como no se confía mucho en el cine español, se sabe la calidad, eso es evidente, pero está teniendo una llegada y una acogida por parte del público extraordinaria, ¿verdad? Extraordinaria, estará en los Goya. En el 3, Magical Girl de Carlos Bermúdez entraba sorprendentemente en el 8 la semana pasada, y fíjate si tiene fuerza que ya ha subido hasta el 3 en su segunda semana. 2. Boyhood de Richard Linklater, aquí ya no hay cambios, esta es una película extraordinaria. El Alcohol Train, Ethan Hawke son los protagonistas, 6 semanas en la lista. Y a lo más alto puesto, número 1. Pues 2 semanitas menos, 4, lleva La Isla Mínima, todas en todo lo alto, una película española sensacional. Alberto Rodríguez es su responsable. ¿Y alguna recomendación para nuestros oyentes? Pues para nuestros oyentes, sobre todo aficionados al fantástico, Coherence, esta película de James Ward Beckett, una curiosidad en la que unos señores encerrados en una casa parece que no pueden salir y les pasa de todo, como aquella de Buñuel, pues parecida. Y José Manuel, he pensado mucho a lo largo del programa en algunas películas. El pequeño Nicolás, con quien hemos hablado, con Fernando Rueda, el pequeño Nicolás tenía alguien en el que se fijaba mucho y es un personaje de cine, que es el Lobo de Wall Street. Efectivamente, sí, sí, es un modelo para personajes como este, y el propio Nicolás este es un personaje de película descomunal. A ver lo que está haciendo un guión, ¿no? Porque esa es otra de las opciones. No sabemos bien lo que está ocurriendo, no sabemos bien de quién es hijo, pero igual es algún gran director de cine que lo ha puesto a hacer un guión, ¿eh? Ah, creo que iba a ser hijo de algún gran político, que todo puede ser. Y también he pensado mucho en ti cuando hemos hablado en la primera hora, en ese especial que hemos hecho sobre catástrofes, cuánto han dado para el cine, para algún que otro espectáculo, pero también para alguna película de muy buen nivel, ¿eh? Efectivamente, yo, fíjate, recuerdo, no es que sea exactamente el fin del mundo, pero la primera guerra de los mundos, la primera, la antigua, aquella que era casi en blanco y negro, donde el mundo prácticamente se destruía por culpa de los alienígenas en este caso, todavía la recuerdo con una sensación espectacular. José Manuel Escribano, nos escuchamos el próximo fin de semana. Gracias. Hasta luego, a ti. Reservamos los últimos minutos de este programa extendido en esta noche especial para uno de vuestros micro relatos. Muy especial el que vamos a escuchar hoy, porque la autoría es de un grupo artístico de Lips Terradan. Lo forman Álvaro Arranz, Rafa Campos, Carlos Zamora, Álvaro Aguilar y José Manuel Céspedes. La narración ha corrido a cargo de Nacho Arias y ha contado con la colaboración de Jaime Novo y Fernando Mejía. El montaje y la realización es de Pepe Menchero y el título, Infección. Earl no solía bajar mucho al pueblo, lo que al entrar en el bar quedó patente en las curiosas miradas de los habituales del local. Aquel era un pueblo pequeño, anclado en las costumbres del pasado. Solo llevaba una cerveza cuando el bar comenzó a vaciarse y el dueño decidió cerrar. Earl había aparcado su camioneta unas pocas calles más abajo. La noche era despejada y notaba que el pueblo estaba sumido en un inusual silencio. Al poco de llegar a su camioneta, vio algo que le extrañó. Al final de la calle, un hombre se acercaba hacia él. Andaba muy lento y de una manera muy extraña, arrastrando los pies. Se quedó quieto mirándolo, esperando a ver si reconocía a uno de los beodos del pueblo. Al no tener éxito, decidió gritarle: «Perdone, ¿necesita ayuda?». Su voz retumbó en las montañas cercanas. Aquel tipo levantó la cabeza en un acto mecánico y casi antinatural y aceleró el paso hacia donde él estaba. Vio que otra persona aparecía en la calle, cerca del primer individuo, y decidió entonces irse a su casa. Estaba abriendo la puerta de su camioneta cuando notó un gran dolor en el brazo. Miró y no pudo creer lo que estaba viendo. Alguien le estaba mordiendo el brazo. No era una persona cualquiera. Tenía un extraño color verdoso y varias heridas en la cara. A había algo en su mirada que no era humano. Earl se deshizo de él en un empujón. Subió rápidamente en su coche y pisó el acelerador a fondo. Por el espejo retrovisor pudo ver cómo aquel ser se levantaba aturdido y cómo más atrás el otro transeúnte era también mordido. Conducía por la calle principal del pueblo mientras se miraba el brazo. Por suerte la herida no era profunda. Todo el pueblo estaba lleno de aquellos seres de aspecto humano que vagaban arrastrando los pies. Earl nunca había visto nada igual, excepto en viejas películas en blanco y negro de zombies. Aquello no podía estar pasando. Levantó un momento la vista del volante y vio a uno de ellos en medio de la calzada. No dudó. Pisó a fondo y pasó por encima de él. Conforme uno de aquellos seres murió bajo las ruedas de su coche, lo vio todo claro. No había rastro de seguridad ni policía alguna para proteger al pueblo. Así que tomó una decisión. Se encargaría él mismo del asunto. Tiró del freno de mano y se bajó dispuesto a todo. Algunos de aquellos seres se abalanzaron encima, pero él se deshizo de ellos de un empujón, lo que le dio tiempo suficiente para coger la escopeta de su camioneta. Lo siguiente que hizo fue descargar plomo y mancharse de sangre. Dejó la camioneta allí y fue andando, buscando más de esos seres. Su brazo estaba empezando a coger el mismo color verdoso que aquellos zombies tenían. A base de cañonazos, los muertos vivientes huían mientras él les disparaba por la espalda. Cuando se quedó sin balas, los persiguió corriendo para destrozarles la cabeza a culatazos. En ocasiones, parecía escuchar sus gritos de súplicas pidiendo que les dejara vivir, que estaba equivocado. Se miró el brazo. Cada vez estaba más manchado de esa sustancia verde. Le quedaba poco tiempo. A lo lejos escuchaban las sirenas de la policía, resonando en el silencio del pueblo vacío. Benditos sean, por fin llegaban refuerzos. Varios coches de policía pararon delante de él y los agentes tomaron posiciones. Él se dirigió esperanzado hacia ellos, pero estos pidieron que levantaran las manos. No podían pensar que ya era uno de ellos. Mientras seguía avanzando para poder explicarles, un disparo retumbó en la oscuridad y un dolor inmenso le hizo caer al suelo. Había recibido un disparo en la rodilla. Antes de que pudiera reaccionar, varios agentes ya estaban reduciéndolo y esposándolo. El pueblo entero estaba de repente allí, mirándolo, con caras de rabia, dolor y tristeza. Earl no entendía nada de aquello. Cuidado, gente, creo que me han mordido. ¿Mordido? Mírese bien, es solo pintura. ¿Pero qué está pasando aquí? Está usted detenido por asesinato múltiple en primer grado. ¿Asesinato de qué? Aquellos seres eran zombies. A pesar de la dramática situación, el agente esbozó una sonrisa con la que se compadecía del pobre diablo de Earl, mientras señalaba con un dedo una pancarta al final de la calle que rezaba: infección, simulación de rol en vivo, zombie o superviviente. Solo tienes que elegir tu bando. De los vientos por esta madrugada, una madrugada especial en la que hemos tenido una hora más de programa, una madrugada que entre otras muchas cosas es el momento en el que marca que hay que cambiar la sintonización, porque cambia la TDT, cambian los canales de televisión, y para poder seguir escuchando Onda Cero, Europa FM, Melodía FM a través de la TDT, hay que resintonizar el televisión este mismo domingo, en el día de hoy. Recuerda que en este mismo domingo hay que hacer una resintonización automática para poder seguir escuchándonos a través de la televisión. Podéis seguir escuchando Macero, Europa FM y Melodía FM. La Rosa de los Vientos volverá mañana, os contaremos muchas otras cosas, estaremos en la tertulia Zona Cero y además desvelaremos algunos de los ganadores del concurso, de uno de los concursos que os hemos presentado esta noche, pero que teníamos otro. Claro, el de los personajes ocultos. Sabemos que el ganador ha sido Andrés Sedano, así que nos pondremos en contacto con él. Volvemos mañana, os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio, escucháis las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán.